Son las 5 y 17 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12, 13 de abril, salió 14 de abril del 2013 a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Fría, al máximo, al líder, al magalacachimba, al que pim pum pao, a Hugo Chávez, que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias a quien más. Bellísimas. Bueno, sale gracias también. Aquí estoy. Perro, agárrense poco perro, agárrenlo. Amarren ese perro. Vale, bueno, este programa sale gracias también al hijo de este. Al gran hijo del gran padre de la patria, Nicolás Maduro, nuevo presidente chavista de la revolución. El primer presidente chavista. Bolivariana de Venezuela. De la Quinta República. Y bueno, y electo por supuesto, legítimamente por el pueblo. Así mismo, porque 300 mil personas sí cuentan, ¿ok? 7.500.000 personas. Es una diferencia holgada, ¿vale? En cualquier país es una diferencia holgada. El presidente de Francia ganó por 0.2%. En cualquier país del mundo, 300.000 votos es una diferencia holgada. No, aquí donde claro, 300.000 personas son animales. Sí, este es el único donde el no reconoce a las personas. Pero bueno, pero sale gracias a quién más. Sí, sí, gracias. Este programa sale gracias también al ministro Pedro Cansadilla, a Randolph Borges, a Enza García, a Luchino Brasci, a Sinamay González, a José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo. Vaya. Hoy en los controles, nuestro pana operador. DJ. Sí. Y bueno, recordamos que pueden comunicarse a esta locura a través de las redes sociales. Sí, porque también estamos en las redes sociales, como el Twitter, @contraataque963, y a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710, para que mandes tu mensaje si quieres dar algún saludo, algún comentario, reportar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso que estás viendo por TV? Bueno, ya tú sabes. Dar alguna opinión por alguna gente que estés viendo por casualidades de la vida, pero bueno. Ahí tienes los números, 0416-534-8710. También vamos a dar, por supuesto, un abrazo y un aplauso a las emisoras hermanas que nos retransmiten como Radio Misión allá en el estado Lara y parte de Portuguesa. Así es. RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira. Táchira, ¿qué pasó, Puch? Y por supuesto en el hermoso pueblo de Carora, Radio Venceremos. Así es, bueno, también recordamos, le damos un abrazo a toda esa gente, vale, un aplauso. Hey. Mira, vale, ahora que estamos leyendo unos mensajes de Twitter bien interesantes, que lo vamos a leer en un rato porque parece que la militancia se le está revelando al majuncho. No tiene liderazgo, no tiene nada, es un facho inhalatalco. Pero bueno, ahora sí vamos a ir a hacer las cosas que tenemos que hacer, que son las cosas positivas, porque esta revolución no se detiene, porque tenemos nuevo presidente. Y aquí lo que hay es trabajo, y todos esos estados esperando al presidente Maduro, porque ese estado de gobierno va a estar bueno. ¡Ay, papá! Así es. Eficiencia o nada. ¿Qué tienes por ahí, muchachos? ¿Qué tienes por ahí? Buenas noticias para el día de hoy. Sobran las buenas noticias. ¿Hoy qué cumpleaños hoy? ¡Hoy cumpleaños! Ay, bueno, cantarle cumpleaños, vale, porque hay gente. Hubo uno que me prende vela, la prendieron en candela. La noche se puso de serenata guayanesa. Ok, la noche se puso hermosa de serenata guayanesa. Puchi, le vamos a dedicar en 10 años, en sus primeros 10 añitos, a la misión Barrio Adentro, nuestro más sentido abrazo. Vamos, Irosba. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Barrio Adentro! adentro. Barrio adentro. Feliz. Feliz cumpleaños, Barrio Adentro, que a pesar que te ataquen, a pesar que te intenten quemar el fascismo, seguirás en los barrios del pueblo venezolano, porque así lo decidió el 14 de abril una vez más el pueblo venezolano, muchachos. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí, Neir? ¿Qué hay? Bueno, nada más y nada menos que países del Mercosur ratifican total apoyo a Maduro tras triunfo electoral. ¿Qué les parece? Los países miembros del Mercado Común del Mercosur felicitaron al presidente electo de la República, Nicolás Maduro, por su triunfo en los comicios presidenciales este domingo 14 de abril y le ratificaron. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Y le ratificaron su total apoyo y compromiso para continuar el camino de la integración regional de nuestros pueblos. En un comunicado difundido este martes por la Cancillería de Uruguay, país que preside actualmente el Mercosur, congratularon también al pueblo venezolano por su amplia participación en la jornada electoral. El presidente, la presidencia pro tempore del Mercosur la tiene actualmente Uruguay, país que traspasará a Venezuela a fines de junio durante una cumbre a la que se espera asistan varios mandatarios, incluido nuestro presidente electo, Nicolás Maduro. Que por cierto va a asumir la presidencia. 19 de abril. Bueno, toda una integración. Y para que les duela, no solo va a asumir la presidencia presidente Maduro, no solo va a asumir la presidencia de la República, sino va a asumir la presidencia del Mercosur. Así mismo. Presidencia rotativa, ¿no? Que tiene. Presidencia pro tempore del Mercosur. Qué bonito, ¿vale? Qué bonito ver la integración que nos dejó ese gran gigante. Y bueno, y que se ve así fortalecido el organismo que realmente le compete dar y hablar por los pueblos de Sudamérica y América Latina. Bueno, también tenemos que la población estudiantil retornó a clases con total normalidad. Así que hoy se iniciaron las clases, la mayoría, en el 70%. De las escuelas y las universidades del país, bueno, estuvieron los estudiantes, así como todos los trabajadores, incorporados a hacer su labor como ciudadana y ciudadano de este país, Venezuela, que ya tomó una decisión y la he reflejado por el CNE. Ahí tienen la página del porque CNE. Porque sí tenemos poder electoral. Así es. El qué poder electoral ratificado, no solamente nacional. Solidaridad y camaradería con Divisay. No, tremenda mujer, de verdad que es digna de ser una mujer latinoamericana, suramericana y por supuesto venezolana. Esta tierra, de verdad, que es gran ejemplo de dignidad, de firmeza. ¿Qué ovarios tiene Divisay Lucena? ¿Qué discurso se lanzó ayer y con qué elegancia? Porque fue elegante, le dio herramientas tanto al pueblo y bofetadas morales. Alina Latalco, asesino. Un asesino. Pero bueno, eso lo vamos a estar desarrollando más adelante. En la segunda parte vamos a hablar del malandro. Vamos a hablar del malandro en la segunda parte, de Caprichito Malandro. Por cierto, en este aniversario de a 10 años de Barrio Adentro, se inauguró el presidente de la República, Nicolás Maduro. Inauguró. ¡Chavista! El CDI, el Centro de Atención Integral en Brisas de Turumo. ¿Saben en dónde? ¿En dónde? En el Estado Miranda. ¡En Miranda! Presidente de la ojalá República, no lo quemen. En ejerciendo ya funciones en el CDI, inauguró. No creo que en Brisa de Turumo lo quemen, de verdad. No, yo no estoy hablando del pueblo, yo estoy hablando de los fachos. No, pero es que no creo que los fachos lleguen ahí. Ah, bueno. Está muy arriba para ellos. Eso es. Mira que ganaste por 45,000 personas nada más. Brisa de Turumo es una caca, papá. 45,000. No, eso es como. Es que. Dime un bloque. Dime un bloque de la zona digna. ¿El bloque qué? Eso es como que hay un. En el, intenten ir a quemar el bloque 7. Ahí no. El 23. Ahí no. Ok, ya, quemar la piedrita. Yo les propongo que con sus antorchas de amor, porque pues, estas son antorchas de amor. Sí, de paz. Antorchas de paz. Ellas queman porque solo porque son candelas. Son no porque tienen estrellitas de Navidad, pues. Ellos salen con las estrellitas. Ellos salen con las lucecitas de Navidad. Uh-huh. No, las cebollitas queman. Con las lucecitas de Navidad.

estamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 38 minutos de la tarde, para no equivocarnos en la hora, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710. Y también recordamos la cuenta en Twitter, @contraataque963, a la cual pueden hacer la guerrilla mediática desde donde estén. Así es, tenemos mensajitos de texto por aquí al 0416-534-8710. Dicen que hoy a las 11 de la noche están convocando a todo el pueblo revolucionario a sonar la diana en su casa, en su apartamento, en su rancho, en su huequito, en su trinchera, en su puente, donde usted duerma, donde usted viva. Suene, suene durísimo. Ese toque de Diana. Toque de Diana. Ese la canción himno patria. De Ali Primera. Ali Primera. Llegó la hora de que los chavistas hagamos bulla. El himno del comandante. Por aquí no, ese no lo, por aquí nos convoca Zaira. También dice aquí. Esto es libertad de expresión. Ahí está, pues, ahí está. Diana Patria. Por aquí nos dicen un mensaje. Todo esto, esto es libertad de expresión. Mensajes. Pero leemos pues todo lo que nos mandan. Todo, mándennos. Pero claro, cero groserías. Pero si hay un escuadrillo que quiere deshogarse. Manda, manda, manda. Se siente mijo. Reprimido. No lo puede escribir. Mijo, 416-534-8710. Sí. Nosotros con gusto lo leemos aquí, ¿vale? Con ¿cómo no? Paz. No mande el mensaje con piedra. Con la paz de Capriles. No mande la, bueno, eso es. No mande los mensajes con piedra. Ni mande los mensajes con antorcha. Es complicado. Decir con la paz del Mapuche es difícil, pero bueno. Eso lo vamos a estar desarrollando. Capriles tiene 40 años. Ajá. No tiene esposa. Ajá. No tiene novia. No. Vive con su mamá. Sí. Mm-hmm. Miles de mujeres están detrás de él. Mm-hmm. Y él solo piensa en el pajarito de Maduro. Esto lo dice aquí una persona. Es el periquito. Pero no, bueno, ¿es o no es así? Es así. Ahí no están diciendo ninguna mentira. No están diciendo mentira. Un seguimiento sistemático de la vida del pana. Bueno, es que dice que es ecologista. Está pendiente del pajarito de Maduro. Puede ser. Está pendiente de todo lo que es vivo. De todo lo que pasa vivo. Es que, ¿qué pasa? Aparte, el pendiente del pajarito de Maduro, chamo. ¿No? Pero no está pendiente del estado Miranda. No. Mm-hmm. Por eso, que el 2011 está en campaña. Actual tiene que asumir la gestión de Miranda. Por eso, aquí Ciudad Caracas nos dice que la legislatura mirandina insta a Capriles a incorporarse a la gobernación en 24 horas. Porque Miranda está totalmente abandonada. Dicen, diputados del Bloque Socialista del Consejo Legislativo de Miranda instaron este martes a Enrique Capriles Radonsky a reincorporarse a sus funciones como gobernador de la entidad, en vista de que el lapso de permiso que solicitó para separarse del cargo venció este domingo 14 cuando no ganó las elecciones. Pues así lo informó la presidenta del Parlamento mirandino, Aurora Morales, durante una rueda de prensa en la que enfatizó que Capriles cuenta con un lapso de 24 horas para asumir sus atribuciones o de lo contrario, el órgano contralor declarará abandono del cargo. Mira, pero una cosa también que es bien delicada, ¿no? Uh-huh. Es el discurso de Capriles Radonsky. Y el discurso que está llevando en este momento y que transmite Globovisión. Uh-huh. Un discurso que empieza por la paz, suspendiendo una marcha porque ya le están abriendo expedientes. Porque tiene una lista bien negra. Pero y además inició. Porque el gobierno se paró firme y le dijo, no vamos a permitir más tu violencia. No vamos a permitir, no vamos a permitir que aquí el pueblo se enfrente contra el pueblo como ellos lo están provocando desde hace dos días. Un discurso recursivo, retórico. Falso. Y muy confuso, que de verdad hay que estar muy alerta, porque no podemos permitir que la gente se siga dejando manipular. Y digo a la gente oposición, que sigue creyendo que el discurso tiene, que el discurso de Capriles, cuando se pone la mano en el pecho y habla y se disfraza de la bandera de Venezuela de punta a punta, llamando a la paz, y en la mitad de la rueda de prensa que está llevando ahorita, desconoce los resultados del CNE. Desconoce la voluntad de 300.000 personas que votaron. 7.500.000 personas. No, pero es que la está desconociendo en sí. Porque yo entiendo que haya... Que son 7.500.000 que votaron primero por la revolución. Sabemos que Maduro no es Chávez. Obvio, pero esas 300.000 personas se respetan y esa diferencia se respeta. Porque yo no sé de qué democracia, o qué de verdad que es el demócrata del siglo XXI, Capriles. Donde la democracia ahora es un pedo de consenso. O sea, no es de mayorías, sino de consenso. Y donde él considera que el tribunal para hacer las denuncias es Globovisión y no el CNE, donde lo ilegitima, donde pero habla además, de paz y después manda cosa, la guerra. Pero además hay otra cosa, que es que él está hablando de fraude. está pidiendo conteo de votos, pero lo hace por Globovisión. Globovisión no es un ente, no es una institución del Estado, hermano. Si usted quiere hacer algo por la vía legal, impugne las elecciones. Vaya al CNE, escribe un documento, diga, quiero que haya no reconteo. No lo quiere hacer, porque eso no es. Manifiéstese legalmente. Hágalo. Hay canales legales para hacerlo. Entonces, no sea tira la piedra y esconde la mano, porque van 7 muertos, 61 heridos y más 63 a la cola. Y 170 detenidos. Unas personas quemadas vivas, daños en CDI. No tienen tres. Eso es impresionante. Daños en CDI, que son los. Son delitos de lesa humanidad. Los centros, claro, porque son los centros donde se atiende el pueblo. En el Palestina, pueblo donde Israel le tira un bombardeo mensual. O sea, no están allá en la no Plaza Altamira atendiéndose en los centros de hospitalización integral. No están allá en Altamira. Es el pueblo que se atiende en CDI, independientemente de por quien haya votado, claro, incluso. Claro. No, nunca, nunca. Y tú, pueblo opositor, que estás escuchando, que te has rehabilitado en esos centros de diagnóstico integral, porque te has rehabilitado. Yo tengo familia que es opositor y se ha rehabilitado y reconoce, pero no es opositor loco que sale a quemar ni a destruir. Entonces, es un irrespeto incluso, porque no son 7 millones de opositores que salieron a quemar. Pero él controla y financia esos grupos que ahorita está desconociendo que no son su gente, cuando desde que proclamaron por la falta absoluta el presidente de Hugo Rafael Chávez Frías, él llamó aquí a una guerra civil. Así es. El mismo momento que le correspondía por la Constitución Bolivariana. Él tiene ya un mes buscando el escenario perfecto de una guerra civil y después viene con una rueda de prensa falsa, hipócrita, a decir totalmente. Que él lo que quiere es que se cuenten los votos y todavía no ha puesto tope, y desconoce el poder electoral, pero quiere no que se denuncia, que se haga voto a voto. Coloque la denuncia, gente, principalmente. ¿Qué dice la gente? Vamos a leer qué dice la gente aquí en la mensajería de texto. Que recuerden que es a través del 0416-534-8710 que pueden comunicar su mensaje a este programa y lo vamos a decir por aquí. Aquí dice 23 de enero, parroquia combativa, dice, chavistas a las 11 p.m. con toque de Diana y música revolucionaria a nivel nacional. Fuerzas bolivarianas desplegadas en todas las parroquias, no volverán, pásalo ya, nos dice por la mensajería de texto. Pero que nos dicen también, en la 97.7 están entrevistando un individuo de la oposición que dice que Chávez sí sabía gobernar. Ahora para ellos el comandante era lo mejor. El mejor. De verdad que es el máximo ejemplo. Hay mucha gente que ahora va de... Es demasiada hipocresía. No, pero es que yo... Mucha gente... Hay una carta del opositor. Fue opositor hasta... Sí, hasta ayer fue opositor. Hasta ayer fue opositora. El odio que transmite Globovisión no deja ver al pueblo. Es muy buena, por cierto. La recomiendo. Búsquenla por internet. Hasta ayer fui opositor, se llama. Muy buena la carta. Para que vean cómo una persona se dio cuenta de lo engañada que la tenían. Y siguen los mensajitos de texto que dice... ¿Hasta cuándo hay que soportar a estos fulanos? Con ellos olvídense de integración, de misiones sociales, de paz y vida para el país. Ejemplo. No me la calo. Que haya gente tan débil de mente que se ha dejado manipular y que piensan solo con el estómago y el bolsillo. Soy Juan Navas desde Carayaca. Saludos, muchachos. Que viva Chávez. Viva Maduro. Viva. Viva la patria. Aquí viva, Juan, viva el la único revolución. Responsable es Enrique Capriles Radoski. Responsable de los 7 muertos. Responsable de los 63 heridos y responsable de los 170 detenidos que hay. Y los 3 Mercal quemados, los 8 CDI quemados, el amedrentamiento. Las 3 casas del PSU. Las 3 casas del PSU, la casa de William. Pero por aquí, por las redes sociales, está corriendo. Mira, el camarada Jorge Pero Rodríguez. Pero antes, vamos a darle una introducción a Jorge Rodríguez, que está dando unas declaraciones ahí en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Latigué. Opositor, para cada una de las 39.800 mesas de votación. Después del resultado, fíjense aquí, de su puño y letra firma el presidente de la mesa y coloca su huella dactilar. Firman los miembros de la mesa y colocan su huella dactilar y firman los testigos de las fuerzas de la patria que apoyaron a Nicolás Maduro y coloca su huella dactilar y el testigo del sector opositor y coloca su huella dactilar. Ese es el mecanismo. Luego de que se firma el acta, la copia del CNE, la copia de las Fuerzas de la Revolución y la copia de la oposición, todos la firman, entonces la máquina transmite ese resultado de esa mesa específicamente. Y es luego que es chequeado esto que la máquina es transmitida. Pero voy más allá, cuando vienen diciendo que si el reconteo de votos, lo que quieren es volver al voto manual, al voto que les permita manipular, al acta matavoto, a tratar de generar inconsistencias numéricas artificiosas, artificiales. Después de esto que les estoy diciendo, hermanas y hermanos, y que se transmiten los resultados de esa mesa, entonces se sortea la mesa que va a ser sometida a auditoría. En cualquier parte del mundo donde hay sistemas automatizados de votación, que hay en muchas partes del mundo, el promedio de mesas a las que se le somete la auditoría manual, es decir, contar los votos de la papeleta y compararla con el acta, nunca llega al 3%. En Venezuela se audita el 54% de las mesas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 54%, es decir, la mitad más uno de todas las mesas de votación, ya se contó la papeleta. En todas las mesas, en todos los centros de votación de todo el territorio nacional, escogidos aleatoriamente, donde en los centros de votación donde hay una sola mesa, se cuenta en esa mesa. En los centros de votación donde hay dos mesas, se cuenta uno. En los centros de votación donde hay tres, se cuentan dos, y así sucesivamente, la mitad más uno de todas las mesas de votación para llegar a ese porcentaje del 54%. Esa auditoría ya se hizo. Y las personas, testigos de la oposición, firmaron de acuerdo con esa solicitud. Señalo esto porque cuando uno escucha los argumentos que utilizó este señor responsable de la violencia, Capriles, sencillamente se queda abismado. Si esos son los argumentos. Un argumento es que se dañaron 500 máquinas de 39.800 máquinas de votación. Eso es una buena noticia. El Consejo Nacional Electoral cuenta con 10% de máquinas de contingencia. Es decir, se está en capacidad de sustituir más de 3.500 máquinas de votación si llegara a darse el caso que se dañaran por alguna razón el 10% de las máquinas de votación. Si él dice, como lo acaba de decir, porque yo lo escuché, que se dañaron 562, algo así, 500 máquinas de votación, está hablando del 1,2% del total de las 39.800 máquinas de votación que fueron desplegadas para la elección. Y no dice, con la manipulación y la intención de permanentemente esgrimir la mentira, que todas esas máquinas fueron sustituidas para que el proceso de votación pudiera transcurrir sin ningún tipo de problemas. No le digo que estaba dispuesto hasta el 10%. Si se hubiera dañado el 10%, pues se hubieran sustituido el 10% de las máquinas de votación. Bastante más del 1,2% que se dañó. Solamente el 1,2 es un récord, porque además es la mitad del total de máquinas que se dañaron para la elección del 7 de octubre. Luego señala lo de los testigos. Ellos pudieron acreditar testigos en todas las mesas de votación y tenían testigos en todas las mesas de votación. Ellos tienen esta acta. Es más, para demostrar que es cierto el argumento que estamos manejando, a partir de mañana, a las 9 de la mañana, las venezolanas y los venezolanos podrán ver en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela la copia digitalizada de las 39.800 actas de votación que fueron generadas por cada una de las mesas. Estamos en este momento digitalizándolas y ya tenemos más de 6 estados completamente digitalizados. Nosotros recibimos las actas de las manos de nuestros testigos. Y también sabemos que ayer la empresa Súmate estaba haciendo el conteo de sus actas, que las tienen igual que nosotros. Y se demuestra que no hay ningún tipo de inconsistencia numérica. Han señalado, mostrando una foto, para que vean hasta qué nivel llega la mentira, la manipulación, la instauración de un golpe otra vez, un golpe mediático, un golpe contra el Estado de Derecho, un golpe contra la propiedad, un golpe contra el libre tránsito y un golpe contra las personas. Porque la irresponsabilidad, la mentira, la manipulación ya ha generado la pérdida de la vida de 7 venezolanos. Cese a tanta mentira y a tanta manipulación. Cese al intento avieso de hacerse con el poder sin haber obtenido el triunfo electoral. Él señaló que si el candidato del PSV hubiera impugnado las elecciones, hubiera, etcétera, del Estado Miranda, pues todavía estarían revisando los votos. No, señor, porque el pueblo de Venezuela confía en su sistema electoral. Y él ganó por una ñinguita así la gobernación del Estado Miranda. Y rápidamente reconocimos, no se puede sostener un sistema electoral y un Estado de Derecho donde el requisito fundamental es que solamente acepten las elecciones cuando ganan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se concibe que usted solamente acepta los resultados si resulta triunfador? El resultado es profundamente claro. Y además, ellos convocan a la violencia sin siquiera haber cumplido con el requisito de ir al Consejo Electoral y solicitarle al Consejo Electoral, bueno, la correspondiente revisión, impugnación, como quieran ellos llamarla. Solamente hago la salvedad de que ya más de la mitad de todas las máquinas de votación fueron chequeadas en una auditoría y el resultado dio absolutamente claro. Y los resultados electorales son claros. Mire, hermanas y hermanos del pueblo de Venezuela, el presidente electo Nicolás Maduro ganó en el 67% de todos los estados del país, 16 de 23 estados. Ganó. Amigos, a esta hora, 5:54 de la tarde, nosotros vamos a trasladarnos hasta el estado Aragua. Arriba, el presidente de la República, Nicolás Maduro, para la inauguración de un centro hospitalario. Lleva el nombre de Cipriano Castro. Ya pueden observar al presidente, acompañado, por supuesto, por alguno de los integrantes del gabinete. Continuamos aquí en los estudios de Hablación 96.3 FM. Será un camarada de venezolana de televisión del Sipi Sipi, del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Por ahí está sonando como algo. Por aquí. Por ahí. Mira, no, eso es un varios mensajes que han llamado. No sé si lo podemos decir rápidamente. No, ahora inmediatamente nos vamos con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Un abrazo a todas, a todos. Vamos a cadena nacional de radio y televisión. ¡Cadena! Vamos a cadena. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Vamos a ponernos aquí. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos aquí en el estado de Aragua inaugurando el Hospital del Sur Cipriano Castro, en San Vicente, aquí en la parroquia Los Tacarigua, aquí al lado del lago. Y esto era una simple inauguración, veníamos con mucho amor y se transformó en una movilización multitudinaria. Desde el aeropuerto hasta aquí hemos visto miles de personas, niños, niñas, jóvenes, señoras, bueno, médicos, médicas, miren, esto para allá son miles de hombres y mujeres que se han venido a respaldar la lucha que estamos dando contra el golpe de Estado fascista de los sectores de la burguesía amarilla. Los vamos a derrotar, los vamos a derrotar. Llamo al pueblo a la calle, a derrotarlo, así como aquí en Aragua. A la calle, al pueblo, en paz, a gobernar en la calle. Yo lo prometí, y más que lo prometí, me comprometí y ya arranqué. Gobierno de calle, gobierno móvil, gobierno con el pueblo y gobierno para el pueblo. Chávez vive, la lucha sigue. Antes de entrar, oído, fíjense lo que voy a anunciar, oído. Antes de entrar aquí, hemos logrado neutralizar casi todos los focos de violencia. Me acaban de anunciar que en el CNE de Aragua está sitiada por 250 fascistas. He dicho paciencia, no. Al pueblo paciencia, no puede haber enfrentamiento pueblo-pueblo. No, no y no. No puede haber enfrentamiento, eso es lo que ellos quieren para una intervención gringa a Venezuela. No, respeto. Ahora, ustedes son responsables. He ordenado que se filmen todos los destrozos que se están haciendo, las quemas que se están haciendo en el CNE. Y tienen que ir presos todos aquellos que ataquen sedes del CNE, sedes de partidos políticos, CDI, urbanismos populares. Los que ataquen al pueblo tienen que ir presos. Así es. Ahora, yo le digo al pueblo que con el mismo espíritu de paz he sido informado por Jorge Rodríguez, por Diosdado Cabello, por Elías Aguas, Jorge Arriaza, que se ha convocado, yo quiero convocarlo también, se ha convocado a partir de hoy, todos los días, a las noches, a un gran cohetazo del pueblo en todo el país. El pueblo a la calle, cohetazo, música, canciones de Ali Primera, el himno nacional cantado por el comandante supremo Hugo Chávez. Vamos a colocar un cencerro, un timbal, una tumbadora, un pote, música, mucha música, cohetazos al aire. A las 8, todo el pueblo, para que se vea lo que es el estruendo del pueblo en la calle. La fuerza del pueblo combatiendo de los patriotas. Ni un paso atrás. Nosotros vamos para adelante. Llamo al pueblo en paz, sin intolerancia, sin odio, en paz, con alegría, con una sonrisa al viento. La sonrisa de la victoria. Entonces estoy de acuerdo con la propuesta hecha por las unidades de batalla Hugo Chávez, que están activadas, por Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, el PSUV, por el gran Polo Patriótico. Vamos, hoy a las 8, mañana a las 8 y todos los días vamos a convocar. Si ellos convocan el cacerolazo del odio, de la intolerancia y de la agresión a la familia, nosotros convocamos el gran cohetazo bolivariano, chavista, popular, de paz. Paz y paz. Yo les puedo contar algo que me sucedió hace 4 horas cuando venía bajando de Caucahuita. Un desbordamiento popular igualito a este. Miles de personas en las calles. Y en una esquina había 3 personas con una cacerola y una foto del afiche del Nuevo Carmona. El Nuevo Carmona. Yo me bajé, me paré en el carro y me bajé. Y me les acerqué y le dije, tú eres de un barrio, ¿cómo puedes estar apoyando un golpe de la burguesía? ¿Cómo tú puedes estar apoyando a un Nuevo Carmona que viene a atacar tu CDI que yo acabo de inaugurar? Una muchacha, señora ya, le dije, déjame darte un abrazo. No, yo te odio, me decía. Había otro señor que no me quería ver la cara. Y yo le dije, abre los ojos. Y había otro muchacho de unos 30 años que me decía, te odio también. Yo les dije, yo estoy aquí, mira, mírame, yo soy igual que tú, del pueblo, yo amo esta patria. ni tú ni yo nunca nos vamos a ir de esta patria. Este Carmona, este nuevo Carmona que ha surgido, sí, está listo para irse para Nueva York porque es un cobarde. Es un cobarde asesino. Es responsable de la muerte de hombres y mujeres humildes de esta patria. Lo digo y lo sostengo. Y no voy a retroceder un segundo. Que vengan por mí si quieren. Estoy listo para brindar mi vida si tengo que rendirla. Se lo digo al pueblo. Pero quiero paz. Paz quiero yo. Nadie puede tomar justicia por su mano. Paz, paz, paz quiero yo. Llamo a la paz al pueblo. Y quería poner el ejemplo por lo siguiente. Yo tenía como, venía acompañándome, como 300 motorizados. En el medio del barrio. Y salieron de las casas unas 500 personas. Habían 800 personas, 1000 personas. Y nadie se atrevió a decirle una palabra mala a estas personas. En el barrio, en el pueblo, no hay intolerancia. Yo me imaginaba que si yo hubiera estado o algún chavista en la Plaza Altamira, lo hubieran despellejado vivo. El pueblo tiene tolerancia, yo llamo a la tolerancia. Combate con firmeza, pero tolerancia. Al debate de ideas, respeto al pueblo, al vecino, al compañero, a sus hijos, a la familia. No como hicieron con Tibisay y Lucena ayer, que le atacaron su casa, querían asaltarla para matarla. ¿Quién llamó a hacer eso? El nuevo Carmona. El nuevo Carmona llamó a atacar la casa de Tibisay y Lucena. Y hoy sale a decir, yo no fui. No te reconozco como gobernador, para que lo sepas. Yo, jefe de Estado, no te reconozco a ti. Y voy a tomar las medidas legales. Porque tú has desconocido la Constitución. Y eres responsable de asesinatos del pueblo. Así lo digo, no vengas a victimizarse. Ahora, amor, tolerancia, paciencia, serenidad, serenidad y firmeza. Pasión, mucho fervor y pasión para defender esta patria que nos dejó Chávez. Yo llamo a todo el pueblo chavista, a todo el pueblo revolucionario y patriota, a la unión. Llamo a todo el país a la unión para aislar a los golpistas. Ya empezaron a recular hoy, a retroceder. Pero por mucho que retroceda, tienes que verle la cara a la justicia más temprano que tarde, porque tú eres responsable de esto. No vengas ahora otra vez a disfrazarse de pacifista. Yo no fui, yo no fui. Asume tu responsabilidad. Tú ayer llamaste a la gente a la violencia, a la calle. Están las pruebas grabadas. Y lanzaste a Leopoldo López a dirigir los ataques. Lo lanzaste. Lo digo en cadena nacional y que lo sepa el mundo. Así que, humildad, pero firmeza. No confundan. Nuestra humildad, nuestro talante democrático con debilidad. No lo confundan. No confundan nuestro deseo de amor y de paz. Taret, querido gobernador de Aragua y hermano, no confundan nuestro deseo de paz con debilidad. Paz. Que me escuchen bien, porque a mí se me acercó, y quiero repetir esto, compañero, a mí se me acercó un grupo de muchachos con una franela que dice, el AMPA quiere cambiar, con Maduro el AMPA cambia. Se me acercaron y me dijeron, nosotros hemos estado en el AMPA los últimos años de nuestra vida, jóvenes, queremos cambiar. Yo le dije, vamos a cambiar. Lo primero que le dije fue, ya, cese la violencia, le dije. Pero tú sabes qué me dijo él. Oído, estoy hablando con mi corazón abierto. Pero para que haya conciencia en el país. Miren lo que me dijo él. Nosotros ayer teníamos 1000 motorizados. Y nos íbamos a ir para la Plaza Altamira, a liberar la Plaza Altamira del distribuidor. Pero cuando te escuchamos a ti, Maduro, me dijo. Dijimos, no, Maduro está llamando a la paz, no vamos a ir. Imagínense ustedes que yo hubiera llamado a este pueblo a la violencia. Imagínense que estuviéramos recogiendo miles de muertos. Eso es lo que quería el imperialismo norteamericano. No le importa la sangre venezolana y sus lacayos pitiyanqui como el nuevo Carmona que ha surgido. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que quería una guerra civil tipo Libia, Siria. no la obtuvieron, no la van a obtener. Y yo le hago llamado a esos motorizados, a los colectivos, al movimiento popular, a los jóvenes, a todo el pueblo. No, paz, paz. No puede haber ataques entre pueblo. No, paz. Gobernadores, garanticen la paz. La paz, por favor, la paz. Se los ruego por la vida de nuestro comandante, por su memoria eterna, la paz. Eso sí, paz no significa inmovilización. Paz no significa que nos desmovilizamos. No. A la calle. Ocupar los espacios. Las calles son del pueblo, no de la burguesía. Él dice la consigna. Las calles son del pueblo. Ocupar los espacios en paz. Hoy a las 8 de la noche. Faltan 2 horas. Que se escuche el estruendo en Marte. Con las canciones de Ali, con el himno nacional de nuestro comandante, con la Diana Carabobo, con el cencerro, el timbal, la tumbadora, el cohetazo, que suene la voz del pueblo a las 8 de la noche. ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, que suene el pueblo! ¡Para que sepan dónde está el pueblo! ¡Para que sepan dónde está un pueblo valiente y guerrero! Bueno, esto era lo que quería decir, empezandito, como dicen por ahí. Empezandito, porque venimos a inaugurar un hospital y varios CDI. Así que voy a dejar que nuestro querido gobernador y nuestra querida ministra inicien la actividad. Y bueno, vamos ya caminando. Adelante, vamos. Bienvenido, presidente. Nos sentimos orgullosos de recibirlo aquí en el estado bolivariano de Aragua y agradecerle a usted todo el apoyo para que esta obra maravillosa, esta obra que está aquí, que lleva el espíritu combativo de Chávez, hoy abra las puertas para el pueblo oficialmente. Hoy este hospital, el Hospital del Sur, Cipriano Castro, obra de la Revolución Bolivariana, abre las puertas para atender a los más pobres de aquí de Maracay. Estamos en una zona popular. La zona de San Vicente. San Vicente. Zona de Aragua, ¿no? Bueno, queremos saludar al personal. Aquí estamos llegando. A los directores de la gobernación. Carlos Guillén está aquí. Oh, Carlos Guillén, Grandes Ligas. Bastante línea le metió allá a los Yankees de Nueva York. Ahora es línea desde aquí, mira. Línea contra la oligarquía. Víctor Zambrano. Y los nuevos carmonas que han surgido. Está Víctor Zambrano, está la secretaria general de gobierno. Rodolfo Pérez, ahí está, mira. Rodolfo. Con su barbita. Bueno, está todo el equipo de gobierno bolivariano. Aquí. Su gobierno, presidente. Bueno, vamos adelante, pues. Aquí adelante. Inauguramos. Esta es la entrada, presidente. Bueno, aquí vamos a entrar. No hay cinta, la cinta es invisible. No. Vamos a cortarla de manera invisible, pues. Sí. Damos por inaugurado este tremendo hospital Cipriano Castro para el pueblo de Aragua. Presidente. Mi mayor general. Si usted me permite comentarle algo, hermano presidente. En noviembre, cuando el comandante Chávez nos dio la tarea a los gobernadores de irnos a la calle, yo le vine a visitar esta parroquia, los Tacarigua, y él me dijo, le comenté de que esta obra estaba parada. Me dijo, Tarek, adelante, yo quiero inaugurar este hospital el primer trimestre del año que viene junto a ti de gobernador. Él no está aquí. Físicamente, está aquí su huella inmortal, pero qué orgullo, hermano presidente, recibir a un hijo de Chávez, de presidente, para inaugurar esta obra. Y a usted, presidente, hermano, de alma pura, quienes lo conocemos a usted, damos fe de su espíritu puro. Y qué orgullo que usted hoy esté aquí convertido en un pueblo, en Chávez, y que recorramos este hospital. Vamos con él, la consigna de Chávez vive. La lucha sigue. Es cierto. Este es un hospital nuevo, presidente, absolutamente nuevo. Es un hospital que tenía muchos años y quiero agradecer el apoyo a esta combatiente también, esta apóstol del comandante Chávez, la ministra Eugenia Sader, que también se puso al frente junto al equipo de gobierno de aquí y logramos esta obra maravillosa para nuestro pueblo. Un hospital que tiene varios servicios. Repite. Buenas, presidente. Le damos las gracias por estar aquí en Aragua Nosotros aquí con usted estamos en rodilla en tierra, el ejército de batas blancas que se formó aquí en la República Bolivariana de Venezuela gracias a nuestro líder revolucionario de este país, libre y soberano. Le damos las gracias a toda la población venezolana que se ha comportado a la altura ante esta situación y le pedimos calma, le pedimos que le demos fortaleza a este presidente que tenemos, que es para nosotros el baluarte de lo que nosotros vamos a demostrar ante el mundo, que nosotros somos un país democrático, soberano, y este presidente que tenemos, Nicolás Maduro Moros, es el que va a llevar esta revolución, esta patria querida y hermosa que nosotros queremos. Bravo. Pero revísame el corazón ahí con el estetoscopio, pues. ¿Qué escuchas aquí? ¿Qué escuchas aquí? Si escucho un himno, podría ser. ¿Qué escuchas aquí? ¿Qué escuchas aquí en el corazón, para ver? El primer paciente que van a atender. Señor presidente, nosotros escuchamos aquí en su pecho y su corazón a este pueblo venezolano que lo va a ayudar a usted a llevar a esta patria a todos los logros que nuestro presidente quiso en vida y que hoy en día él, donde quiera que esté, él está viendo esto. Amén, o sea que estoy sano y listo para seguir la batalla. Bueno, rumbo a la victoria de siempre, la victoria permanente, la victoria de la patria, que Dios las bendiga. Que siempre tengan la humildad que él siempre lo caracterizó, ese amor a su patria, a todos los venezolanos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, al adulto mayor, a los discapacitados, a todos, nosotros todos le damos las gracias y espero que usted no se sienta solo. Nosotros siempre lo vamos a estar acompañando. No me siento solo. Vamos para adelante. Hermano, que votamos por ti y que siempre, siempre te vamos a apoyar. Por nuestro comandante, que dio su vida por nosotros. Así es. Así mismo vamos a hacer. Así es, mire. Está la huella de la lealtad. Que Dios los bendiga, pues. Para adelante, fuerza, para adelante. Gracias. Bravo. Seguimos, muchas gracias. Señor presidente. Muy contento porque el examen salió bien. Vamos para el área de emergencia. Muy contento porque salí bien del examen. José Gregorio Hernández, mira, aquí lo tenemos. Adelante, continúa. Presidente, esta es la entrada de emergencia al hospital. Ya estamos atendiendo algunos pacientes también. Bueno, perdón. Gente de las comunidades, gente humilde. ¿Dice Nené? Vino. Nebulización, ¿sufre de asma? No. Gracias. ¿Me quiere hablar? Gripe tenía. Que Dios los bendiga, pues. Nos vemos. Presidente, ahora. Le quiero adelante. Comentar de que estas instalaciones, como usted lo podrá ver, todo el país, son instalaciones que no tienen nada que envidiarle a una clínica privada. No, es una cosa increíble. Es una de primera tecnología, de primera generación. Y además tenemos. Abrigadita. Y abrigados también. Qué belleza. Área de trauma shock, tecnología. Vamos a pasar rápido porque hay niños aquí. Sí. Para no perturbarlos. Adelante. Sí. Tenemos 200... Observación pediátrica. Pediátrica. ¿Cómo está? Carlos Marín, ese apellido oriental. De Margarita. Muchacho. Adelante, güey. Tenemos... esta es el área de observación pediátrica. Vamos a verla. Este es trauma shock pediátrica también. ¿Su permiso? Sí. No, está una señora con una niña. No. Yo voy a saludarla. Ustedes agarren aquí. Sí, bueno. Bueno, aquí teníamos el área de observación pediátrica donde los niños pueden permanecer de 24 a 48 horas en observación recibiendo un tratamiento para su recuperación y ser egresados posteriormente. Esa área cuenta con cuatro capacidades, dos para niños pequeños y dos para niños adolescentes, donde sus camas y sus cunas tienen monitores cardíacos, tienen todo este equipamiento viene gracias al convenio China-Venezuela. Aquí podemos seguir evaluando seguidamente lo que es el área de la consulta pediátrica. Cuando nosotros entramos del lado de allá para acá, la emergencia está dividida en dos áreas. Una que es la pediatría para dejarle el ambiente privado a los niños, niñas y adolescentes, y posteriormente el área de adultos. Junto con esto, el hospital cuenta con toda su área de laboratorio, rayos X, el área de consultas externas, tiene la capacidad para 51 camas de pacientes hospitalizados que en total puede atender este centro. Por aquí, presidente. Por aquí, presidente. Sí, por aquí, por aquí. Por aquí. Presidente, tenemos 288 trabajadores entre médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, y además aquí hay en el piso superior una arepera socialista con 12 trabajadores, claro, ¿no? Y ahora vamos para dónde exactamente. Hospitalización. Hospitalización. Ahí sí. Está una niña con un problema. La señora estaba muy contenta porque la atención ha sido especial, dice. Sí. La niña tiene un dolor crítico porque tiene unos cálculos. Y bueno, la están atendiendo. Yo le di una recomendación que yo utilizaba para eso, que es el melón completo. Uno lo limpia bien y hace un batido de melón con todo y concha. Y se toma eso. Y eso los cálculos rácata, se van. Y no dura tiempo. Y hay que controlar, gracias. Hay que controlar las comidas con mucho calcio. Gracias. Dios los bendiga. Bueno, presidente, seguimos. Usted verá, tenemos todo el edificio del hospital. Está interconectado con sus respectivas normas de seguridad. Este es un laboratorio. Bueno, esto sí nos tienen que explicar. Sí. Aquí ¿cómo están ustedes? Bienalista. ¿Cómo te va? Bien, analista. ¿Sí? Bienalista, ¿dónde correcto. Estudiaste tú, Luis? En la Universidad de los Andes. ¿Ah, verdad? Sí. Igual que Tare. Sí, vamos en la bola. ¿Pero de qué parte del país eres? Soy de Valera, Trujillano. De Valera, cerca, Trujillano. Estuvimos. Impresionante la, sí, bastante, la manifestación. Bastante. ¿Y tú dónde estudiaste? En la Universidad de Carabobo. ¿Eres de ahí de Carabobo? Sí, soy de Carabobo. Vamos para que nos expliquen estos equipos. Miren esto, uno a todas luces apenas entra aquí y cree que está entrando a la NASA. Porque realmente son equipos que impresionan nada más por su presencia. Pero queremos que nos explique todos los equipos. Adelante, Luis. Bueno, doctor Luis González. Ok, este es un equipo automatizado de última generación que realiza todas las pruebas de química sanguínea. También realiza electrolitos. Este puede procesar alrededor de 200 pruebas por hora y nos da la capacidad de atender alrededor de 400 pacientes diarios. Todo esto gracias al trabajo y esfuerzo de nuestro presidente Hugo Chávez y al convenio China-Venezuela. También tenemos por aquí... Oye, en la burguesía esta del nuevo Carmona había anunciado que iba a romper todas las relaciones con China. Quiere decir que todos estos equipos se acababan, no venían más, ni mi casa bien equipada, ni nada. Gracias a Dios triunfamos. Gracias a Dios. Y seguimos triunfando. Y seguiremos triunfando. Adelante. Bueno, aquí tenemos otro equipo automatizado. Este realiza hematologías. Nos da la capacidad de atender una hematología en tan solo 45 segundos. Esto quiere decir que es un equipo bastante eficiente. Ven acá, por ejemplo, para una prueba, ¿cuánta sangre tiene uno? ¿Cuántos litros de sangre tiene uno en el cuerpo? No, bueno, sí, entre 4 y 5 litros, ¿no? Okay. Nosotros tomamos como 3 cc para sacar otra conclusión. Si tú necesitas hacerme una prueba a mí, ¿tú me sacas los 5 litros que yo tengo de sangre toda para hacer la prueba? No. ¿Cuánto necesitaría? 3 cc. 3 cc, eso es en menos del 0.00. No, nada. Por eso. Básicamente. Fíjate tú, en el sistema electoral venezolano, por caprichos de la burguesía, se tenía establecido un 10% de auditoría. Luego un 20. Una vez ellos dijeron que si no le ponían el 54% en el año 2006, creo que fue, ellos se retiraban. Para que no se retiraran las elecciones, porque queríamos medirnos y que ellos volvieran al carril democrático, entonces se les aceptó 54%, que era suficiente. Estadísticamente hablando, si tú haces una prueba de cualquier sistema electoral del mundo, de hecho, hay unas encuestas que se llaman de conteo rápido, que recogen un 10% de la muestra. Y dan casi exacto los resultados en todos los países del mundo. Aquí también a veces se hace. En otros países inclusive sirven para que las autoridades electorales anuncien resultados electorales solo con la encuesta de conteo rápido, con el 10%. Aquí se le hace la auditoría al 54%. Y yo te quiero anunciar a ti y a todo el mundo. Ya se le hizo la auditoría al 54% del sistema completo electoral. Y fue perfecta, no, sin una falla, ni una falla. Pudiera haber una falla, una entre miles. Ni una falla, fue perfecta. Ah, pero es que ellos, el tema del nuevo Carmona y de la burguesía amarilla, proimperialista, no era el resultado electoral. El ingeniero informático de la oposición le dijo al nuevo Carmona, que era impecable el resultado. Vicente Díaz, que es un rector muy amigo de la oposición y del nuevo Carmona, les dijo, el resultado es impecable. Ahí se le metió el capricho, voy a quemar el país, o cuentan el 100% o quemo el país. Dios santo, qué irresponsabilidad, y ahí estemos unos muertos. Y gente sitiando aquí el CNE de Maracay. Atacaron no sé cuántos CDI en el país y destruyeron CDI de esto. ¿Por qué tienen que destruir, por ejemplo, un CDI o un hospital? ¿Por qué tienen que atacar una casa de un partido político democrático donde hay gente adentro? ¿Por qué tienen que caerle a tiros a la gente que está en la calle celebrando en un urbanismo de Gran Misión Vivienda Venezuela? ¿Verdad? Eso me vino a la mente a mí. Porque seguro si tú me sacas, apenas me puyas aquí, este dedo, sacas un poquito de sangre, no, ¿me la vas a sacar? No, chico, ¿ah? Esos son los 13 CDI. Ah, 13 CDI. Y la cantidad de sangre son 5. Prácticamente. Mira, mira, mira, esto está buenísimo, miren, aquí está. Ellos quieren que se haga la prueba de 2 tubos de esto. No, ellos no quieren nada. Ellos no quieren. El día, es más, les digo una cosa. Leopoldo López habló con una observadora, acompañante internacional que vino con los grupos de observadores internacionales de organismos de derechos humanos, de un país amigo, hermano. ¿Y tú sabes qué le propuso Leopoldo López? Digo, dígale a Maduro que o nos da cargos de ministros en el nuevo gobierno o nosotros vamos a continuar con la violencia. Yo lo mandé a lavarse ese paltó, ¿oyó? Y a prepararse para que le responda la justicia, más temprano que tarde. La justicia es autónoma, actuará en su momento. Yo soy jefe de Estado, solamente pido justicia aquí. Al final, ellos tienen una agenda oculta, tienen objetivos ocultos. A ellos no les importan las elecciones, ellos están preparados para desconocerlas, en cualquier circunstancia. A ellos lo que les importa es bochinchar este país. Y tú sabes qué, responderle al amo que tienen en el norte. Ya vamos a mostrar unas pruebas ahorita, nos vamos a sentar, ¿verdad? Sí. Ya vamos a mostrar unas pruebas. Perdona que te haya interrumpido con esto, continúa tú con tu trabajo. Bueno, también realizamos pruebas de coagulación, el equipo de coagulación, tenemos un baño de María, tenemos aquí un esterilizador, es gigantesco, tiene bastante capacidad. ¿Qué haces tú aquí, por ejemplo, en el esterilizador? Aquí esterilizamos el material reutilizable. ¿Lo metes ahí? Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo se esteriliza, por ejemplo? Una hora, quizá menos. Qué cosa tan bella. ¿Cómo dependiendo hacían de la temperatura, antes dependiendo de la temperatura que coloquemos. ¿Qué hacían los bienalistas en el pasado? Bueno, anteriormente pues, me imagino que los hervían, ¿no? Pero este es uno que es digital, la mayoría son de perilla. Aquí nos trajeron uno digital que es mucho más exacto, la temperatura es más exacta. Hay que cuidar todos estos equipos. Todo esto hay que cuidarlo, eso es correcto. Hay que preparar técnicos de mantenimiento y poco a poco, algún día nosotros tenemos que tener el conocimiento y la capacidad técnica y científica para hacer equipos de este tipo en Venezuela. ¿Qué dice el gobernador? Entre 50 y 100 bolívares, cualquier prueba, cada prueba, aquí es totalmente gratis. Claro, este es el socialismo, esta es la salud socialista, salud socialista es lo que estamos construyendo, en base a la constitución, un sistema de salud público gratuito, eso lo escribimos nosotros, mira, con puño y letra, fuimos constituyentes. Tuvimos esa fortuna en la vida. Adelante. Eso les quería decir, que no solamente fue que dotaron equipos, sino que dotaron equipos de calidad, equipos que nos van a dar resultados exactos y en el momento preciso. No son equipos que vamos a esperar 2-3 horas para obtener los resultados. No, son equipos de alta calidad y que nos van a dar resultados confiables. El pueblo puede venir y realizarse sus exámenes aquí con toda confianza. De paso, vamos a contar con el personal más capacitado para realizar estos exámenes. Presidente, es importante lo que decía el compañero. Vamos caminando. Sí, vamos caminando. Ahora, presidente, sí podemos decir que el petróleo le llega al pueblo. Así es, aquí está. Aquí está con el acuerdo con China. Bueno, Luis, sí. Muchas gracias. No, gracias a usted, presidente. Gracias a la revolución que nos obsequian estos equipos para servir al pueblo de Venezuela y al pueblo aragüeño. Hay que seguir con mucho amor atendiendo al pueblo, ¿verdad? Bueno, chao pues. Salud en Carabobo. Chao pues. Ah, sí. Seguimos entonces. El director del hospital, el doctor Rodolfo Abreu. Rodolfo. Bueno, vamos adelante, pues, vamos a seguir viendo. Y por aquí vamos hacia el área de hospitalización y el área quirúrgica. Vamos a que conozcamos el área quirúrgica. está tomando la foto. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí para poder... Están saludando a nuestro querido presidente. Pero todo esto, como dicen nuestros afiches, solo es posible en socialismo, gobernador. Así es. Todo esto solo es posible en socialismo. Cuando usted cree en una patria que tiene para darle salud a su pueblo, darle salud gratuita, cuando alguien necesita una mano amiga, aquí está su gobierno bolivariano, dándole la mano en el momento más difícil. Además, porque fíjate, solo es posible en socialismo. Una cosa importante, Eugenia, que es lo que dijimos cuando fuimos al hospital de coche. La limpieza, la pulcritud, la belleza de las cosas. Sí. En socialismo todo tiene que ser bonito, bien pintado, bien arregladito. Los colores, murales, afiches, todo bonito. El socialismo tiene que ser bello. Todo así tiene es. Que ser bello, como este hospital. Fíjense, este es un hospital con tres quirófanos. Aquí estamos entrando al área quirúrgica, tiene el área de preoperatorio, aquí tiene dos quirófanos. Así. Amado. Mire, aquí tenemos un quirófano que lo vamos a ver de lejos porque se apaga el sonido, porque hay interferencia, con máquinas de anestesia de última tecnología que miden la profundidad de su sueño. Tiene todos los equipos, este es el equipo. Mira, tiene el rayo X. Importante. Imagínate. Para tú, que cuando, nadie recuerde el momento operatorio. Uno llega, una persona llega a quirófano, siempre llega preocupado. Así tenga una cosa menor. Porque cuando uno se cierra ahí, ya acostadito, arregladito, llega un momento que le dicen, lo vamos a dormir, pácate y lo duerme. Y después se despierta. Uno siempre se despierta, quien es operado de algo, se despierta con aquella incertidumbre, ¿verdad? Y a veces uno en los ojos de los médicos ahí mismo lee, la cosa salió bien, ¿eh? O no salió bien. Pero qué bonito es tener esto en todas las condiciones, para que con el trato humano, amoroso de los médicos, médicas, de las enfermeras, los enfermeros, todo el personal, bueno, nuestro pueblo puede ahí resolver los problemas que tenga que resolver. Miren, los mejores equipos del mundo. Fíjese, tenemos hasta equipos de arco en C. Vamos a asomarnos, si se cae el sonido nos avisan, por favor. Mire, tenemos equipo de arco en C para poder hacer intervenciones de traumatología. Hicimos también una donación para este hospital de material de síntesis y ostosíntesis y prótesis para operar 600 pacientes, placas, tornillos, lo que normalmente el pueblo tiene que ir pidiendo. Eso que usted está viendo son lámparas LED, lámparas que no dan calor durante el tiempo operatorio ni hacen sombra mientras usted está operando. Eso es última tecnología, eso es posible. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Chávez. Por culpa de Chávez, por culpa de la revolución. Socialismo, ahora por culpa mía. Ahora por culpa suya. ¿Sabe por qué le digo, presidente? Porque usted, hay que decírselo al pueblo, usted formó parte, siendo canciller de la República, parte del equipo del gigante Chávez, y la nueva política exterior de Venezuela, el logro que ha hecho la revolución bolivariana en materia exterior, se le debe a usted, presidente. Bueno, y le agradecemos, profundamente en nombre de este pueblo, porque estos equipos llegaron porque usted también estuvo al frente de esa batalla. Bueno, y siempre la derecha carmonista, la burguesía carmonista, diciendo que esto es regalar el petróleo. Regalar el petróleo, primera vez que se invierte el petróleo. Yo acabo de estar en PDVSA ahorita, con el alto mando de la dirección de PDVSA. Ahí lo que se respira es patriotismo, amor al pueblo, ganas de trabajar, ganas de futuro. Y gracias a esos señores, compañeros, gracias a la clase obrera petrolera, tenemos una industria petrolera en pleno funcionamiento que permite que esto suceda. Ahora hay que cuidarlo, ahora hay que cuidar todo esto con mucho esmero. Vamos aquí a los equipos, bueno, darle el micrófono para que nos lo expliquen. Todos estos equipos, por favor, José. Doctor José Rivero, adelante. No, licenciado. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, aquí contamos con un equipo de avanzada gracias al convenio China-Venezuela. Tenemos unos perforadores y unas sierras eléctricas que en otros hospitales y no se poseen. Aquí tenemos también una gran cantidad de material médico quirúrgico que para el pueblo es inaccesible, ya que son muy costosos. También poseemos, como dijo la ministra, el arco en C, que eso va a ayudar a facilitar la cirugía, los monitores, todo nuestro equipo especializado para realizar toda esta cirugía. Esto va dentro del fémur del paciente cuando está fracturado el fémur para que coja, se alinee. Esto va dentro del fémur. Y cada uno lo mandamos a hacer con el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Bueno. Para que este material siempre permanezca en el Sistema Público Nacional de Salud. Para que nuestro pueblo... Esto cuesta 10.000 bolívares fuerte en cualquier centro privado. Solo el material. Cada una de estas plaquitas tiene un costo adicional. Ese taladro que usted está viendo allí. Esto le da la capacidad de que los pacientes no tengan que estar caminando de un lado a otro pidiendo el material para operarse de columna, de brazos, de pierna. Bueno, y eso es posible porque aquí está todo esto. Lo dijimos y lo estamos haciendo. Barrio Adentro continúa. La salud pública continúa fortaleciéndose, perfeccionándose. La próxima semana vamos a anunciar los equipos de micromisiones dentro de la gran misión Eficiencia Nada, que van a ir a recuperar todos los hospitales de este país. Y yo he llamado a toda la comunidad, a la juventud, a los estudiantes, a los médicos, médicas, vamos a trabajar juntos en una gran jornada para recuperar los viejos hospitales del país, que efectivamente muchos de ellos están en condiciones que merecen ser atendidas rápidamente. Vamos a lanzar una micromisión como tarea especial y vamos a llamar Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vamos a llamar a los comités de salud, a las médicas, a las comunidades, y vamos a poner todos los hospitales del país en las mejores condiciones. No solo estos hospitales nuevos que estamos construyendo y reconstruyendo, la estamos poniendo en las mejores circunstancias que nunca jamás se habían visto. Mejor que la mejor clínica que pueda existir en el país, pues tampoco vamos a estar, muchas veces dicen mejor clínica, no, las clínicas están, muchas de ellas en el piso, muchas, especulando con los precios y dando la peor atención. Mejor que usted haya podido ver nunca. Y vamos a continuar este camino. Nuestro camino es el camino de la paz, de la vida. Ese es el camino. Y bueno, aquí estamos. Este es el tercer quirófano, presidente. Este quirófano tiene la capacidad de cirugía de mínimo acceso. Esto es un laparoscopio que opera con cámara, señor presidente. Yo aquí vi, tú sabes que una vez yo acompañé al comandante Chávez a Sarasa, un alo presidente. Ajá. Y él operó con un laparoscopio. Ah, ¿sí? Bueno. Mire, eso aquí, fue en el año 2000, por allá, por octubre, su brazo, creo que era. Mire, aquí estoy viendo. Esto sí, es, bueno, inigualable. Esto es cirugía y tienen preparado. Ahí está el director de salud de acá son del estado. Son para operaciones no invasivas. Sí, de mínimo acceso. Luis López. Luis Salers. Salerfi López. Salerfi López. ¿Es Salerfi dónde es? Salerfi viene de una unión de nombres que hizo por allá mi papá, Salvador, Ernesto y Fidel. Salvador Allende, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Está bien. Felicitaciones, adelante. Bueno, nosotros estamos ya por la directriz de la ministra y del gobernador organizando un plan para resolver, para eliminar toda la deuda quirúrgica que tenemos en este estado en torno a todas las operaciones de traumatología. Nos han dado el suficiente equipamiento en insumos, en material médico quirúrgico para nosotros poder abordar cada una de estas operaciones. Es importante la gran cantidad de motorizados que tenemos que, pues, por una u otra razón, andando en la calle, pues este puede estar ayudando. Acabas de tocar un punto muy importante. Yo llamo a todos los motorizados y motorizadas del país, a los jóvenes. Estamos perdiendo muchos jóvenes, producto de la imprudencia a veces. El mismo uso de las motos tiene que ser de la mayor prudencia posible. Algunos me dirán, no, yo me manejo mi moto. Pero la diferencia entre la salud y la vida es un segundo. La sobreconfianza y muchas cosas. Entonces hay muchos muchachos, ¿cuántos muchachos tenemos ahora mutilados? De sus pernitas, ¿ah? Son miles ya. Eso es un tema de salud pública, Eugenia. Tenemos que atenderlo en su integralidad, en la prevención, en la curación, en el seguimiento del tema. Es un tema de salud pública ya y toca a nuestra juventud, como está diciendo Luis Salerzi López. Es un problema de salud. Yo le hago un llamado a todos los muchachos a cuidarse, ¿vale? Necesitamos una juventud, bueno, en las mejores condiciones posibles, porque la juventud va a tomar el control de esta patria, bueno, los años que están por venir, una juventud de oro que tenemos, pero necesitamos cuidar piernas. Fíjense lo que pasó con Héctor Rodríguez, el ministro, aquel 12 de febrero del año 2009 era, y yo siempre le insistía, no te montes en moto, cuidado, pum, llegó la noticia, un accidente gravísimo. Afortunadamente, con ayuda de la medicina cubana, él le han mejorado todo su sistema en las piernas, todo su sistema motor, y ahora trota, va a las marchas, está en plenas condiciones. Así que vamos a apoyar a toda esa juventud para que esté en plenas condiciones. Cerca de 400 pacientes, gracias pues a usted, a toda esta inversión, a todo el trabajo del gobierno bolivariano, van a ser en los próximos meses, nos hemos puesto un lapso de 3 o 4 meses, terminar de salir de toda esa deuda, recuperar esas camas dentro de los hospitales para poder, digamos, mantener el ciclo de trabajo y no tener camas ocupadas esperando insumos. Pues el trabajo se va a desarrollar, tenemos todo el equipo, tenemos, digamos, lo necesario, y bueno, vamos simplemente a ejecutar nuestro trabajo. Gracias, camarada. Vamos entonces a seguir para ir hasta el set. Esto no le habíamos enseñado, presidente, que son las pinzas. A un paciente se opera y en vez de abrirle una cicatriz de 20, 30 centímetros, una cicatriz de 2 o 3 centímetros, usted puede operar desde una vesícula, un apéndice o cualquier patología y el paciente al día siguiente se va a su casa. Esa es la ventaja de esta medicina de alta tecnología. Por eso es que decimos, Chávez vive. La lucha sigue. Chávez vive aquí, sí, en toda la obra de la salud pública venezolana. Vamos avanzando. Aquí en la inauguración de esterilización de este allá hospital, de saludos, un gran abrazo, un beso a todas, a trabajar con amor, vamos a trabajar, para adelante, vamos a trabajar con fuerza y amor, así es, miren, un beso a todas, este es el área de hospitalización. Ah, presidente, queremos mostrarle el área rápidamente de hospitalización. Allá, rápidamente, rápidamente. Las áreas de hospitalización están separadas, hospitalización de mujeres. Solo es posible en socialismo, dice aquí. Sí. Absolutamente cierto, mira. Sí. Solo esto es posible en socialismo. En socialismo. Imagínense ustedes la burguesía gobernando el país. Tenemos un paciente aquí. Vamos a dejarlo ahí, sí, descansar. Sí. Un beso a todos. Sí, no, no, vamos hasta el set. Seguimos. Vamos hasta el set. Continúa, sí, le quería decir, presidente, también estamos a punto de culminar el hospital de las Tejerías. Ese es otro hospital. En 3 meses lo vamos a abrir después de muchos años. Esa es una obra de la Cuarta República que abandonaron y la revolución ha venido recuperando. Qué bueno, cuenta con todo el apoyo. Con todo el en apoyo. En 3 meses lo vamos a inaugurar. Fíjate qué bueno es tener un gobernador que está dedicado, como está Tarek El Aissami y los gobernadores revolucionarios, a su trabajo. Cuenta con todo el apoyo. Gracias, y todos, presidente, los recursos que haga falta para la salud del pueblo de Aragua. Gracias, vamos, presidente, adelante. Vamos para el set. Este es el segundo nivel del hospital. La fuerza que ahí está. Ahí está nuestra. Y la gente pueblo afuera, mira, en vigilia permanente, como llamó Diosdado Cabello. Vigilia, sí, permanente del pueblo. Ajá. Ya saben, a las 8 de la noche, sí, saque su cohete, prenda la música de Ali Primera, ponga al comandante Chávez a cantar, toque su cencerro, toque su tumbadora, su timbal, su pote, el estruendo bolivariano y revolucionario. 8 de la noche, llama a todo el pueblo. Aquí está. ¿Cómo están ustedes? Ese color verde se ve bonito. Verde del Islam. Bueno. Nuestros queridos brigadistas integrales de la salud. Presidente, ellos son voceros y voceras de los consejos comunales que aquí en Aragua se han organizado como brigadistas integrales de la salud. Son parte de los comités de salud. Los tenemos en los 18 municipios y es, y le puedo decir, presidente, con absoluta verdad, y aquí está la ministra, es de los mejores comités de salud que hay en Venezuela, están aquí en Aragua. Y esto, parte de estos logros que hoy estamos presentándole a Venezuela, es también el resultado, el esfuerzo de estos camaradas, de estas mujeres, de estos hombres que se pusieron al frente para hacer Contraloría Social y acompañarnos. Bueno, buenas noches nuevamente. a todo el pueblo del estado de Aragua, a todos los trabajadores, trabajadoras, médicos, médicas, enfermeras. Realmente aquí lo que se siente es pura energía. Y además, yo insisto, qué cosa tan bonita tener un hospital con los pisos limpiecitos, pulidos, ¿verdad? Qué cosa tan bonita tener un hospital bien pintado. Ya uno entra y siente el calor humano, solamente por lo físico, la belleza, con buenos afiches, ¿verdad? Sala de espera, corazón venezolano, ¿verdad? Los colores. Eso tiene mucho que ver con el ser humano. Piensen ustedes en sus casas, sobre todo las mujeres, que tienen la belleza intuitiva, en el alma. La casa, ¿verdad? La casa siempre, los detalles, un cuadro bonito aquí, ¿verdad? Con un grupo de caballos corriendo, un cuadro con una montaña, unas cortinas bonitas, siempre bien pintadito, siempre limpiecito las cosas. Uno procura que su entorno se parezca al alma, que esté bien arreglado, bien bello. Y los espacios públicos tienen que ser así, no pueden ser espacios abandonados por la indolencia, la burocracia, ¿verdad? La indolencia, pues no nos duele nada. Así que estamos empezando bien. Estamos empezando bien este nuevo gobierno. Soy el primer presidente chavista de la historia de Venezuela. Declaradamente chavista. Soy hijo del comandante Hugo Chávez. Y el comandante me dejó aquí con su Cristo. Jesucristo, Redentor. Aquí estoy con él, aquí voy con él, con su amor, con su bendición, con su acompañamiento, y pido por la paz de la patria. Pero no solo pido, como decía Li Primera, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Porque uno no puede ser un hipócrita y decir, pido por la paz y por detrás manda a hacer violencia. Pido por la paz y llama a la guerra social. Pido por la paz y llama a la intolerancia a atacar las casas de que los que piensan distintos, como Hitler o Pinochet, ¿no? Es orar y obrar de la misma forma, con coherencia. Si yo oro por la paz, obro por la paz. Si oro por la tolerancia y el amor, obro por la tolerancia y el amor. Yo nunca voy a atacar a un vecino porque piense distinto que mí. Por favor. Lo acabo de vivir, lo conté, no sé si lo escucharon. Lo acabo de vivir. 1000 chavistas estábamos en un barrio en Caucagüita y había 3 compatriotas venezolanos que por cualquier razón, están llenos de odio, me dijeron, te odio. Y yo le dije, yo no te odio, déjame darte un abrazo. Y agarré al hombre y le di un poco de beso aquí en la cabeza. Lo agarré y lo abracé. Ven, ven, que yo te quiero a ti, te amo, le decía. Y él salió espantado. Y la señora no se va a abrazar. Y el otro muchacho estaba agresivo, muy agresivo. Muy agresivo. Yo le dije, abre los ojos, muchacho. 3. ¿Y ustedes creen que alguien del barrio se le ocurrió agredir a uno de ellos, decirle una grosería, decirle algo? No. Ahí están en el barrio. Y los quieren y los sábados se toman su cervecita con ellos. ¿Por qué tanta intolerancia en algunos sectores de la clase media alta venezolana? ¿Por qué tanto odio y desprecio? ¿Por qué? Revísense desde adentro. Yo sé que ustedes creen en Dios. Bueno, reflexionen en Dios, Padre nuestro Señor. Reflexionen. Yo les pido, reflexionen en Dios. Si lo que han hecho es correcto, atacar CDI, quemar casas del PSUV, atacar hombres y mujeres honestos, atacar vecinos, ir en pobladas a atacar vecinos, atacar a la presidenta del Poder Electoral y amenazar de muerte a sus sobrinas, amenazar de muerte a las hijas pequeñitas de Andrés Izarra, de William Izarra, su padre, y otros más. Yo les pudiera leer aquí. Y los 7 muertos que tenemos. 7 personas jóvenes. ¿Quién es responsable de esto? Dios santo. ¿Quién llamó a la violencia y al odio? Y dijo, salgan con arrechera, dijo. Dijo el nuevo Carmona, o no lo dijo. Ahora va a decir que yo no fui. Ernesto Villegas, que me escucha. Saca, prepara un material para sacarlo en cadena y que todo el pueblo lo vea. Porque ahora él dice que él no fue. Que él nunca llamó a la violencia. y tiene a Leopoldo López al lado. Yo hablo clarito, por la calle en medio, así me enseñó Chávez. Yo no voy a estar con politiquerías, ¿no? Es Leopoldo López el responsable de la violencia, él la coordina con la Embajada de Estados Unidos. Leopoldo López. Así de sencillo. Son capaces de todo, señoras y señores. Nosotros a trabajar. Con una mano, a derrotarlos a ellos. Con la paz. Con la otra, a construir el país. Con un ojo, vigilante a la conspiración y al golpismo. Y con el otro, vigilante a que todo avance bien. Por eso hoy lo que hemos tenido una jornada de lucha y de construcción. Hoy acabamos de inaugurar un CDI allá en Brisas de Turumo, en Caucagüita, arriba, arriba, arriba. ¿Cuándo iba a pensar la gente? Eso es casi un hospital, el CDI que inauguramos hoy. Qué belleza, los equipos más modernos, las médicas y médicos cubanos. Un beso, camaradas, por su solidaridad y su amor. Y médicas y médicos venezolanos y venezolanas también. Enfermeras venezolanas, enfermeros también. Al final somos el ALBA, hijos de Martí Bolívar, hijos de Fidel y de Chávez. De ahí bajamos y bueno, lo que fue una gran movilización del pueblo. Tuvimos más de una hora para poder salir de ahí, abrazando gente, caminando. De ahí fuimos a PDVSA, a una reunión con el alto mando de PDVSA. Y nos recibió todos los trabajadores de PDVSA, afuera y adentro. Eso fue increíble. No podíamos casi caminar. Miles. Chávez vive, la lucha sigue, gritaban. Maduro, pa'lante. Cuenta con nosotros. Y yo le decía, vamos pa'lante. Claro que sí, ahora es que vamos pa'lante. Y de ahí me vine directo para acá, a inaugurar esto. Trabajo y más trabajo. Yo dije que iba a ser un gobierno de calle. Ya empezó la primera parte del gobierno de calle. Ya voy a anunciar la metodología del gobierno de calle. Va a ser una metodología que va a permitir escuchar al pueblo, a todo el mundo, a todos los sectores, a todos. Diálogo nacional, decreto aquí, el gran diálogo nacional bolivariano con el pueblo de Venezuela para construir la paz, para buscar los caminos de la democracia y del socialismo. Y yo le digo al pueblo revolucionario y chavista, yo acabo de llamar al pueblo a las 8 de la noche al estruendo bolivariano, en paz. Más adelante, en los días que están por venir, toquen la puerta de cualquier vecino que ustedes sepan que, bueno, lamentablemente vota por la burguesía. Así pasa, así pasa. Cuando el libertador Simón Bolívar empezó la independencia, hubo dos repúblicas que se perdieron. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pueblo apoyaba al imperio español en las primeras de cambio. La primera y la segunda república. Bóvez se alzó contra la segunda república y lideró a los esclavos, a los negros, a los mestizos, a los zambos, a los indios. Los ejércitos de Bóvez eran ejércitos del pueblo. ¿Iban contra quién? Contra Bolívar, José Félix Rivas, Sucre, Mariño. Así era la realidad. Aquí tuvimos 40 años de puntofijismo y el pueblo votaba por Adicope y Adicope y Adicope, hasta que despertó la mayoría del pueblo. Y nosotros tenemos que mantener despierto al pueblo, que el pueblo no se confunda. Despierto. Frente a cualquier dificultad que venga, el pueblo no se confunda. Despierto y combativo, unido. Así que en cualquiera de estos días toquen la puerta y díganle, te quiero, díganle. Venga para acá, déjame darte un abrazo, dile, como yo le di a este señor. No, yo le di un abrazo y lo abracé durísimo, está gordo el señor. Y le empecé a besar la cabeza, a darle beso en la cabeza. Yo te quiero, vale, te quiero. No me odies. Estás odiando a uno de los tuyos, pues yo soy igual que tú. Yo me formé en el mismo barrio que tú. Y este Carmona burgués, este nuevo Carmona, te odia y te desprecia. ¿No viste cómo atacaron el CD? Y le dije, y ahí fue cuando abrió los ojos y me vio. Sí lo vi. ¿No? ¿Qué les parece? Yo llamo al pueblo venezolano al combate, a la unión, así cívico-militar. Acabo de tener una reunión en una parada militar que hicieron para recibirme con honores aquí en la zona de defensa integral de Aragua. Aquí tenemos al jefe de la red, ¿no? Nuestro mayor general Flores, el SODI, general SODI Aragua. Nos recibieron la zona de defensa integral Aragua. Adelante. La mejor del mundo, dice. General Flores. Gracias, general. Y bueno, ahí me habló un capitán, Núñez. No han pasado en vivo eso porque fue grabado. Lo van a pasar ahora. Ah, qué conciencia y qué fuerza ese capitán. Uno se siente orgulloso. Uno se conmueve. Yo me conmuevo casi hasta las lágrimas. Pero no puedo estar llorando en todos lados, ¿verdad? Se me va a llevar el llorón Nicolás. Pero yo me conmuevo y tengo que aguantar las lágrimas. De ver a ese capitán ahí, un hijo de Chávez. El milagro de Chávez. Esa capitanada. Los tenientes, ¿verdad? Qué conciencia. Bueno, y nuestros generales, nuestros mayores generales, nuestros jefes militares. Qué conciencia, qué firmeza. Ah, aquí tenemos el mayor general Mota, que fue comandante general de la Guardia Nacional. Un abrazo. Hombre chavista, patriota, que está trabajando aquí en Aragua. Bueno, vamos entonces a seguir la jornada. Y hoy, en el décimo aniversario de Barrio Adentro, felicitamos al pueblo de Venezuela, recordamos a nuestro compatriota, comandante supremo Hugo Chávez, creador de Barrio Adentro, y a Fidel. Barrio Adentro continúa. Si la burguesía carmonista esta hubiera ganado las elecciones, ya estuvieran desmantelando Barrio Adentro a partir de hoy. ¿Ustedes lo dudan? ¿Hay algún compatriota que esté aquí que lo dude, que nos esté escuchando? Muestre un botón lo que hicieron ayer. Pero eso no va a suceder. Ahora lo que va a haber es más Barrio Adentro, más fuerte, mejor, con mejor atención. Vamos a darle el pase allá en la parroquia La Vega, La Vega, La Vega. Allá eran, estaban los guerreros de La Vega en la Avenida Bolívar. A la inauguración del Centro del Diagnóstico Integral, comandante, adivina cómo se llama este CDI, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Adelante, Jacqueline Faría, vamos a inaugurar desde aquí, desde Aragua, te doy el pase, a La Vega, Caracas, adelante. Presidente, aquí estamos, felices, porque la revolución triunfó en esta contienda electoral. Estamos felices, porque un hijo de Chávez es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos felices, porque usted comenzó a gobernar, está en la calle gobernando y comenzó como comenzó la revolución. Con la salud. Y aquí estamos en un CDI que había sido esperado esta inauguración. Y bueno, y aquí estamos para inaugurar y se llama Comandante Hugo Chávez. Aquí, presidente, estamos en Montalbán, que dicen que no, que los módulos de salud son para los barrios. No, aquí estamos en Montalbán, en una urbanización, bueno, que nos adversa la mayoría, ¿verdad? Bueno, fíjense, aquí le dieron vueltas a otro CDI cercano. Le empezaron a rondar y a dar vueltas y amenazar a los colaboradores cubanos. Pero aquí está la fuerza de la revolución. Otro CDI, es el número 38 del Distrito Capital. Y nos acompaña aquí, presidente, nos acompaña el colaborador cubano Adolfo Lambert. Él es el coordinador de la misión cubana Barrio Adentro para el Distrito Capital. Nos acompaña también la jefa, Lidia. Lidia es la jefa de la SIC número 47. Eso es Área de Salud Integral Comunitaria. Tenemos 47 en el Distrito Capital. Ella es la jefa y además va a ser la jefa de este nuevo CDI. También, presidente, nos acompaña por el Ministerio del Poder Popular de la Salud, con quien el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas hemos trabajado codo a codo, pegadito. Nos acompaña Jonathan Neuta, él es el jefe de los módulos y toda la misión Barrio Adentro por el Ministerio. Y no podía faltar nuestro vocero de salud, Reni Colmenares, que también nos acompaña acá. Presidente, vamos a mostrarle esta belleza, esta bonitura, diría el comandante Chávez, esta bonitura. Es como usted dice, esto es como un hospital, tiene terapia intensiva, tiene todos los servicios. Vamos a entrar para mostrarle esta belleza en La Vega. Aquí estamos entrando al área de emergencia, un área que tiene todo el acondicionamiento para recibir a todos los enfermos. Ya vamos a ver aquí, presidente, vamos a ver cómo, igual que en Chuao, viene gente de todos los estratos sociales, porque aquí como es la revolución, se le abre la puerta a todo el mundo. Doctora, díganos, ¿qué servicios se prestan acá? Buenas noches, presidente. En nuestro CD, Centro Diagnóstico Integral, perteneciente a la parroquia de La Beca, va a atender un total de 30.000 pacientes. Esto, tenemos diversos servicios. Estamos en el servicio de apoyo vital, donde nos llegan aquellos pacientes graves que se estabilizan y se clasifican posteriormente, o sea que se decide si ingreso o si se remite a una institución hospitalaria. De ahí podemos pasar y continuamos avanzando. Seguimos avanzando. Aquí podemos atender una población de más de 29.000 personas. Está preparado este CDI para recibirlos. Aquí estamos llegando al área de recepción, estamos, doctora. Estamos en el servicio de enfermería, un servicio que presta asistencia a aquellos pacientes que vienen tanto al servicio de inyecciones como al servicio de cura limpia y cura sucia. Se va a atender todo el paciente que acudo aquí a nuestra área. Sí, aquí y nebulización. Tenemos la posibilidad de recibir pacientes incluso para hospitalización. Así están diseñados los CDI, porque tenemos aquí en La Vega 21 módulos de barrio adentro. Tenemos 13 ambulatorios, eso es atención primaria, pero es en el CDI donde podemos tener hospitalización y podemos observar qué calidad de hospitalización, qué humano, qué hermoso. Fíjense cómo tenemos 5 espacios prácticamente individualizados donde los pacientes que ameriten hospitalización pueden ser recibidos. Esto baja todo el caudal de pacientes que entran a los hospitales, porque aquí hay muchísimas afectaciones que pueden atenderse. Sí, cómo no, se ingresan diferentes patologías, tenemos 5 camas, esta sala va a estar trabajando durante 24 horas y esto va a atender o se va a ingresar todos aquellos pacientes, de, por ejemplo, una diabetes descompensada, pacientes que estén con una estadía en la sala de terapia, que han estado graves, han mejorado y pasan aquí a esta sala de hospitalización. Así es, estamos haciendo el estreno, presidente, de este CDI, por eso usted no ve ningún paciente. A partir de hoy ya podemos empezar a recibir. Si quiere, por favor, hacer alguna pregunta, presidente. Sí, ¿ustedes me escuchan allá? Si quieren, pongan la pantalla partida, si es posible, un momento, para poder vernos, porque me alegra mucho verlos ustedes allá en La Vega. Y ratifico lo que acabas de decir. Los CDI, lo sabe todo nuestro pueblo, todo el país, son para atender a todos los venezolanos. Aquí no se le pide un cheque para entrar, ni un carnet. Aquí lo que se le pide solamente que venga con una enfermedad, ¿será? Que venga con una solicitud, lo único. De puertas abiertas son los CDI. Y mientras más CDI traten de destruir, vamos a construir el doble. Por cada CDI que destruyan, vamos a construir 2 CDI, para que lo sepan. Hijo de Carmona, hijo de Carmona, para que lo sepas, ¿oíste? Por lo que hiciste, por lo que hiciste. Bueno, Jacqueline, muy bien. Un saludo a la parroquia La Vega, que ese CDI lo cuidemos como si fuera un hijo de uno. Es muy importante el mantenimiento. Jacqueline, doctor Adolfo Lambert, Jonathan Neuta, Lidia López, queridos compatriotas, compañeros, médicos y médicas. Es clave el mantenimiento de cada equipo, de todas las instalaciones. Es clave también el trato humano y amoroso. A veces uno se cura solamente con una sonrisa. Uno llega con un dolor y una sonrisa y una palmada y uno se cura. Se siente mejor porque a veces uno lo que necesita es, en medio de un dolor y una enfermedad, es compañía. Y bueno, después vienen las medicinas. Pero hay que ver lo difícil que es, que uno le duela algo, se sienta mal y llegue. ¿Qué quiere usted? ¿Para dónde? ¿Para qué vino usted para acá? ¿Ah? Venga mañana, ahorita no podemos atender, eso es horrible. Sí, presidente. Amor. Fíjese, nosotros... Trato amoroso. Mucho hincapié en eso que usted acaba de decir, el mantenimiento. Y por eso, en esos 558 módulos de barrio adentro, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, hemos hecho una inversión de más de 98 8 millones de bolívares para el mantenimiento, porque una cosa es entregarlo, hoy lo entregamos, pero tiene que quedar adosado un plan de mantenimiento para que no se deteriore, para que se mantenga. Este es un logro de la revolución que no puede retroceder ni un milímetro. Todos los módulos se mantienen en el Distrito Capital con este apoyo que damos al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Además, hemos recuperado 18 ambulatorios, porque eso también es atención primaria. Son ambulatorios de la red formal que se unen, porque ahora es un solo sistema, es un solo sistema, no es la salud del ministerio y la salud de la misión, es una sola que compone médicos venezolanos, médicos cubanos. Aquí, por ejemplo, hay 51 personas, 30 son venezolanos y 21 colaboradores y colaboradoras cubanos. Este es un solo equipo, porque como nos decía nuestro comandante Chávez, esta es una sola patria, la gran patria. Así es. Adelante, muchas gracias, Jacqueline. Y un saludo a todos los médicos, médicas, a toda la comunidad, a la gente de Montalbán. También los invitamos amorosamente. A la gente de Montalbán, pues, que tú dices que allí es mayoritariamente opositora, ¿no? Los invitamos al diálogo también. Vamos al diálogo. Vengan aquí, vayan al CDI al diálogo. Al diálogo por la salud, al diálogo por la educación, al diálogo por la seguridad de esta patria, ¿verdad? Los invitamos al diálogo para construir el país. Vámonos entonces. Yo voy a pedir que nos vayan preparando el pase para la inauguración de otro CDI. Otro CDI que lo vamos a inaugurar aquí en La Victoria, aquí mismo en el estado de Aragua. Me avisan cuando esté listo el pase. Yo quiero trasladar, bueno, y muchas gracias en La Vega, allá en Caracas, Jacqueline, despedido del pase con nuestro abrazo y nuestro saludo. Yo quiero transmitir a la familia Lanz, a la familia Rigoberto Lanz, el viejo Rigoberto, filósofo, hombre de izquierda de toda la vida. Nos han informado que el maestro Rigoberto Lanz desapareció físicamente el día de hoy. Le queremos enviar a todos sus hermanos, hermanas, a todos sus hijos, nuestro pésame, nuestro dolor. Un hombre, una de las mayores figuras del pensamiento crítico venezolano y nuestro americano. Un intelectual. Luchó desde los campos de la izquierda y del debate crítico desde siempre y para siempre. Libros como Razón y Dominación, El Malestar de la Política, Cuando Todo Se Derrumba, forman parte de la obra. Pero fíjense, aquí en esta nota que yo pedí, me pusieron un pensamiento de Rigoberto Lanz. En un artículo que él tituló, La derecha se desespera. En ese artículo caracterizó con lucidez a estos grupos que pretenden quebrar la paz de Venezuela y que siempre tienen un guión desestabilizador. Y él dice, comillas, Rigoberto Lanz, no estamos lidiando con pensamiento político, sino con mazamorra ideológica, dice él. No hay un debate con un pensamiento político que esté del lado de los sectores que representan la burguesía. No enfrentamos un proyecto de país alternativo, sino la furia babosa de odios y frustraciones personales. Oído, Rigoberto Lanz, filósofo, desapareció hoy, pero nos dejó su pensamiento. No estamos lidiando con pensamiento político, sino con mazamorra ideológica. No enfrentamos un proyecto de país alternativo, sino la furia babosa de odios y frustraciones personales. No se trata de interactuar políticamente con formaciones antagonistas, gente que piensa distinto, sino lidiar con patologías psicopolíticas irrecuperables. Ambiciones de poder gigantesco, desesperación, frustraciones, porque hombres del pueblo como Hugo Chávez o este hijo que está aquí de Hugo Chávez, este obrero, los derrotamos y los derrotamos. Y este pueblo construye su futuro sin ellos ya, bien lejos de ellos. Tiene razón él, mira lo que dice aquí. Atención, Ernesto Villegas, miren, para que hagamos un análisis de esto, y Mario Silva ahora en la noche. No se trata de interactuar políticamente con formaciones antagonistas, sino de lidiar con patologías psicopolíticas irrecuperables. Analicen ustedes los ojos puyudos de este nuevo Carmona, su actitud. Es un psicópata, es un actor, un simulador. Se viste de chavista hoy, pero cuando ya cree que tiene más o menos algún podercito, se desata y se vuelve loco y llama a la violencia y a agredir al pueblo. Es peor que Carmona, es peor que Carmona. Carmona fue un burgués de carretera y de carrera. Este ha sido un simulador de la política. Y logró engañar a un grupo pequeño de gente del pueblo. Digo pequeño en el sentido de un porcentaje de un 3-4%. Que tenemos que revisar dónde están esos compatriotas. Quizás los engañaron quitándole la luz una semana, dos semanas. Aquí en Aragua, ¿cuántos les cortes de luz le hicieron? Todos los días, ¿verdad? Nosotros vamos a fondo. Yo les pido apoyo al pueblo. Yo voy a tomar el lunes unas medidas radicales con el sistema eléctrico. Yo les pido apoyo a todo el pueblo. Todo al pueblo. Radicales. No sé cuánto tiempo. Yo le pido apoyo a todo el pueblo. Vamos a fondo a acabar con los infiltrados, los burócratas y los corruptos en el sistema eléctrico nacional. Y voy a decretar el sistema eléctrico servicio de seguridad de Estado. Estricto, con disciplina militar interna. Se acabó la guachafita en el sistema eléctrico. Ahí se me va la vida si quieren. Yo pido apoyo de la clase obrera, de la Fuerza Armada, del pueblo venezolano. Sigo con Rigoberto Lanz. No se trata de interactuar políticamente, dice Rigoberto. Con formaciones antagónicas. Sino de lidiar con patologías psicopolíticas irrecuperables. Allí no veo salidas terapéuticas, dice él. Que pasen por la persuasión y la autocrítica. Que los vamos a persuadir. Por favor, tú, nuevo Carmona, no hagas eso. No, autoridad, autoridad, la ley en la mano, mano dura. Cero debilidad con esa gente. Y la autocrítica, que él va a salir a pedir perdón porque ofendió la memoria del comandante Chávez, ofendió a la familia del comandante Chávez, porque mintió y dijo que yo había dicho algo sobre los niños de síndrome de Down, que va a salir a pedir perdón a los familiares que, de las compatriotas que asesinaron ayer. No tiene bolas para hacerlo, no tiene conciencia para hacerlo. Me perdona la expresión. Por eso es que él dice, Rigoberto Lanz dice, allí no veo salidas terapéuticas que puedan curar, que pasen por la persuasión y la autocrítica. La contención de estas facciones anómicas solo es posible con la anticipación de la fuerza del Estado. La neutralización de los graves daños que pueden provocar es una cuestión de inteligencia y seguridad. Y de fuerza popular. Y de prevalencia de la Constitución. Rigoberto Lanz, honor y gloria a tu memoria. Tu pensamiento seguirá alimentando la lucha de ideas, el debate de esta revolución bolivariana. Honor y gloria a Rigoberto Lanz. Bueno, vamos al segundo pase. Segundo y último pase, aquí en la Victoria, Avenida Bicentenario, sector La Mora. Allí el pase lo va a recibir Juan Carlos Sánchez, alcalde de la Victoria. Raiza Aular, directora nacional de hospitales. Al doctor Amaury Salazar, director del Centro Castor Nieves. Vamos al Centro de Diagnóstico Integral que estamos inaugurando en la Victoria, que lleva el nombre Castor Nieves Ríos. Adelante, la Victoria. Sí, muy buenos días, buenas noches, presidente. Aquí estamos, pues, como usted lo dijo, en la comunidad de La Mora. aquí donde el presidente comandante eterno Hugo Chávez nos dijo que inmortalizáramos la batalla de la juventud, la batalla de la victoria. Hoy, como usted lo dijo, vamos a inaugurar este centro de diagnóstico integral que lleva el nombre de Castor Nieves Río por la parroquia, pero que en la mañana de hoy, presidente, quiero comunicarle que se recogieron miles de firmas para que este centro diagnóstico integral, con su autorización y la de nuestro gobernador, querido gobernador Tarek Aissami, le demos el nombre también de comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, con su autorización. Centro diagnóstico integral que lleva pues, o que tiene ya algunos días funcionando. Hemos atendido miles de personas acá, como lo dijo nuestra jefa de gobierno del Distrito Federal. Atendemos a personas de todos los extractos sociales, porque está ubicado en una zona donde, repito, hay gente que viene de la clase popular, de la clase obrera, pero también hay gente que viene pues de otras clases. Y aquí, sin distingo de clases, sin exclusión, atendemos a todos con la misma calidad, con el mismo amor, con el mismo cariño, porque eso nos enseñó el comandante presidente, eso nos enseñó nuestro líder eterno, a ser para todos una gran patria. Aquí estamos pues. Yo invito entonces a que pasemos. Sin antes, quiero hacerle un comentario, presidente, y a nuestro gobernador. Anoche, justamente anoche, cuando se desbordó la locura de estos sectores, cuando se desbordó la locura por el llamado de este candidato, ex candidato irresponsable, querían venir a asediar también este centro de diagnóstico integral. Y el pueblo de la Victoria salió a las calles para proteger a sus hermanos y hermanas médicas cubanos y no lo dejamos. Aquí estuvimos con los médicos, solidarizándonos con ellos. Como usted lo sabe, estoy acompañado del médico, del doctor Amaury Salazar, del doctor Abelardo, de nuestra querida doctora Raiza Ular, de la doctora Jania, de todo el equipo de trabajo de este centro diagnóstico, de los brigadistas integrales, de los defensores de la salud y del pueblo en general del municipio Rivas. Quiero decirles pues que aquí está nuestro doctor Amaury, que es fundador de la misión Barrio Adentro. Hace 10 años llegó el doctor Amaury aquí con nosotros. Eran 31 doctores apenas, los recibimos en nuestras casas, le dimos el amor y el cariño y hoy están aquí con nosotros todavía. Nuestra doctora Raiza, nuestra doctora Jania, que son además miembros del queridísimo destacamento 50 y batallón 51. Aquí están con nosotros también ayudándonos en esta tarea de darle mejor salud a nuestro pueblo. Yo quiero entonces que pasemos adelante, presidente, alguna pregunta para iniciar la inauguración de este centro diagnóstico integral. Sí, correcto. Vamos a proceder a inaugurarlo. Ya tenemos una hora de transmisión, ¿verdad? Yo voy a dar por terminada la cadena. Seguimos en transmisión especial, normal, por Venezolana de Televisión. Quería que todo el pueblo pudiera disfrutar de este décimo aniversario de Barrio Adentro. Y Barrio Adentro va para adelante. La inauguración de 9 CDI el día de hoy, de un hospital como este, aquí en el estado de Aragua, en Maracay. Bueno, forma parte de la ofensiva de gobierno popular. Mire esa belleza de hospital, abierto para todo el pueblo. Mientras ellos atacan CDI, nosotros inauguramos CDI. Queremos paz. Llamo al país a la paz y doy por terminada esta cadena nacional de radio y televisión y continuamos en transmisión normal. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, continuamos entonces. Allá en la Victoria hicieron una propuesta, recogieron firmas y yo creo que de verdad es justa la propuesta. Han propuesto colocar también el nombre del comandante supremo Hugo Chávez a este CDI. Y yo creo que es bueno porque es una forma de que con su nombre, su fotografía, sus ojos allí brillantes, él esté también ayudando, ¿verdad? Qué bueno uno estar así en un CDI y ver un retrato del comandante Hugo Chávez. Así es. Entonces podemos decir, antes de que ustedes pasen de manera breve para que mostremos el CDI ya de puertas abiertas, podemos decir que la propuesta que ha hecho la Comunidad de la Victoria está aprobada. CDI, Centro de Diagnóstico Integral, Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Aprobado, adelante, alcalde. Bueno, vamos a poner a las doctoras y doctores del CDI a que nos expliquen brevemente el primer recorrido que se va a hacer en el CDI. Adelante. Gracias, presidente. Aquí vamos a ponerle entonces al doctor Amaury Salazar para que nos indique pues los servicios que tenemos acá en nuestro Centro Diagnóstico Integral. Buenas noches, presidente. Bueno, le damos la bienvenida al CDI. En primer lugar, enseñarle, estamos entrando por el apoyo vital, que es donde llega el paciente en estado crítico, donde hemos salvado más de 113 vidas, es decir, que 113 vidas que sin el accionar de nosotros no hubiesen existido hoy en nuestro país. Uno de los logros de la revolución. Estamos entrando, tenemos acá la sala de hospitalización, un CDI de que llevamos ya días funcionando. Ya usted debió haber visto las imágenes de los pacientes que tenemos acá. Aquí esto es un CDI que cuenta con todos los servicios: electrocardiografía, oftalmología, endoscopia, ecosonografía, rayos X, servicio de cirugía, servicio de traumatología. Es decir, que los pacientes que usted está viendo aquí son pacientes que algunos estuvieron en el quirófano. Esta es la sala de hospitalización, donde tenemos pacientes que atendemos, pacientes de medicina, pacientes de ortopedia, pacientes de traumatología, y que están en proceso de rehabilitación de su enfermedad. Entonces, contamos con 5 camas de hospitalización. Tenemos medicina, como le dije, cirugía y traumatología. Tenemos un índice ocupacional de 90,6, quiere decir que de las 9 camas que tenemos, prácticamente hemos tenido todas las camas llenas desde que comenzamos. Y bueno, usted está viendo acá todos los pacientes que tenemos ingresados acá. Vamos a seguir para que usted pueda valorar, es decir, pueda ver también junto con el pueblo venezolano la sala de terapia intensiva, donde tenemos pacientes también, como bien le dije, que salen pacientes que vienen desde el apoyo vital, que entran ya sea hasta el quirófano o van directamente hasta la terapia intensiva, o salen desde el quirófano hasta la terapia intensiva. Así que le vamos a mostrar, este es un equipamiento todo de alta tecnología, donde aquí recibimos al paciente grave, y ya sea del apoyo vital o hacen el postoperatorio del quirófano. Aquí tenemos a los profes especialistas de terapia intensiva que día a día luchan con la vida de este pueblo venezolano. Entonces vamos para que vea nuestro quirófano. Tenemos todo el personal activo dentro del quirófano. Vamos a entrar para que usted lo vea. Aquí tenemos cirugía y traumatología. En este quirófano donde estamos entrando se han hecho ya 1116 intervenciones quirúrgicas de cirugía y traumatología, que usted puede dar la envergadura que tiene hoy haber hecho tantas intervenciones aquí con este personal que tenemos, todo el instrumental de alta tecnología, todo lo que tenemos acá, y con eso estamos salvando la vida también al pueblo venezolano. Le paso al alcalde. Presidente, queremos darle el derecho de palabra también a nuestra doctora Raiza Ular, porque nos tiene una importante noticia para el pueblo de la Victoria, bien importante. Doctora, por favor. Sí, buenas noches, señor presidente, y todo el pueblo aragüeño que nos está viendo en este momento. Como podrán ver, este quirófano tiene las mismas condiciones y las mismas capacidad como los tienen nuestros hospitales, y es por eso que en el marco del convenio China-Venezuela vamos a hacer entrega a este Centro de Diagnóstico Integral el material de osteosíntesis para que aquí también se resuelvan los problemas de salud pública que tenemos en el área de traumatología. Es por ello que desde acá cuenta el Estado de Aragua con nuestro sistema, fortaleciendo el Sistema Público Nacional de Salud, como lo establece nuestro segundo plan socialista 2013-2019, en la base fundamental de nuestro sistema Barrio Adentro. Bueno, comandante, presidente y nuestro querido gobernador, desde aquí pues acompañado con las compañeras del Poder Comunal, están aquí con nosotros, son mujeres que han venido trabajando desde un gran, digamos, largo tiempo con nosotros. Quisiera pues que sea esta mujer quien pueda con usted terminar este pase que hemos hecho en esta noche, a menos que usted tenga otra pregunta, presidente. Hospital de San Vicente, aniversario de la médica cubana, por compartir ese amor por la justicia social, ese amor por hacer accesible la salud al pueblo venezolano. Gracias, pueblo cubano, gracias a todo el equipo venezolano, gracias a todos por formar parte de este Sistema Público Nacional de Salud. Y no permitiremos, como nos enseñó nuestro comandante Chávez, a que nadie mancille la patria venezolana. Ningún fascista ni ninguna persona que quiera destruir lo que con amor hemos construido, se lo vamos a permitir. No vamos a permitir que sigan agrediendo nuestras instituciones de salud. Señor presidente, tengo que darle un parte que recibí en la tarde de hoy. En Lagunillas tenemos una fábrica de medicamentos. ¿Dónde queda Lagunillas? En Mérida, señor Lagunillas presidente. Lagunillas de Mérida. Lagunillas en Mérida. Tenemos una fábrica de medicamentos que comenzó a producir modestamente medicamentos, pero por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y en la madrugada de hoy han quemado los afiches de la entrada que tenían la cara de nuestro comandante supremo. Lanzaron cauchos dentro de la fábrica de medicamentos y ya se tomaron las acciones correctivas al caso, pero ahí le hacemos un llamado a esa población de Mérida, por favor respeten que esa es la salud del pueblo y ahí estamos produciendo insumos, lo que dice nuestra constitución, el Sistema Público Nacional de Salud tiene que ir a la producción de insumos. ¿Cómo se desarrolla una patria si permitimos que algún tipo de persona, como decía lo que en estos momentos usted leía, que están enfermos y no reciben tratamiento, ninguna terapéutica lo puede curar si nos destruyen nuestros inicios de fábricas de medicamentos? Aquí le hacemos un llamado a todo esto y al equipo que trabaja en la fábrica de medicamentos en Lagunilla, que mantengan la resistencia, que no permitan que nada ni nadie, y al pueblo de los alrededores que protejan su fábrica de medicamentos, que es para ustedes y para el pueblo venezolano. Bueno, así es. Fíjense ustedes, estamos inaugurando cosas de la vida. Ustedes sacan las conclusiones. Yo fui hoy a Caucagüita, municipio Sucre, pasé por toda esa zona. Ahorita no tiene luz Petare ni Caucagüita. Guerra, guerra eléctrica, la guerra eléctrica continúa. Alerta al pueblo, la guerra eléctrica continúa. Ellos están haciendo distinto hace 11 años. Hace 11 años llamaron paro petrolero, separa el país. No, ahora van por debajo porque son más hipócritas y fariseos todavía. Van por debajo. Este pueblo tiene límites en su paciencia. Están jugando con los límites de la paciencia del pueblo. Estamos inaugurando un CD en La Victoria, se fue la luz en La Victoria. Guerra eléctrica. Alerta y firmeza. Yo solo voy a voltear como una media. No sé cuánto tiempo me voy a echar. Después le digo más o menos cuánto tiempo calculamos. Pero vamos a voltear el sistema eléctrico completico. Y lo vamos a poner al servicio del pueblo. Lo vamos a poner al servicio del pueblo. Ya hay algunos detenidos. Del periodo de la campaña electoral que ellos lanzaron la guerra eléctrica, tenemos detenidos. Aquí en Aragua tenemos algunos. Bueno, tenemos que ir a fondo, a fondo. Vamos a ir a fondo. Ese problema lo vamos a superar, ustedes van a ver. Bien superadito, es más, la oportunidad de oro que nos están dando para nosotros tener un sistema eléctrico. Eso sí, voy a llamar al pueblo para que nos reorganicemos en el ahorro otra vez, para que cambiemos los bombillos otra vez. Ya las ciudades están otra vez con la luz amarilla. Vamos a poner la luz blanca, ahorradora. Vamos a hacer una gran ofensiva también con equipos de Mi Casa Bien Equipada, para no tener neveras y electrodomésticos que gasten 60, 70% más. Vamos a ahorrar lo máximo. Vamos a administrar la electricidad en los espacios públicos. en la casa, tener apagadas las luces, controlar bien el aire acondicionado, etcétera. Si hay cuatro televisores, tratar en la medida de lo posible la familia junta, de pronto en la sala, viéndolo. Distintas cosas que se pueden hacer, pues. Son cosas absolutamente racionales y posibles, de paso, ¿no? Que vayamos a un ahorro profundo. Para que ustedes vean, va a haber cambios rápidos. Ahorro, conciencia. Pero todo el pueblo, todo el mundo, pues. Todos juntos, todos dando el ejemplo. Cuando nos hemos puesto en esto, que el presidente llamó a la revolución energética, ¿se acuerdan? Cambiamos todos los bombillos. Nos ahorramos no sé cuántos megavatios y no sé cuántos miles millones de dólares que los invertimos en educación, en salud, porque nos los ahorramos del sistema eléctrico. Vamos a un reacomodo completo, una reorganización del sistema eléctrico. Yo llamo a la clase obrera, a los profesionales eléctricos, honestos, patriotas. Vamos, yo los conozco a ustedes, ustedes me conocen a mí. Tenemos años, décadas luchando juntos. Fuerza Armada, con su capacidad organizativa. Gracias, general. Al pueblo. Yo llamo a la constitución de los comités y las mesas de electricidad nuevamente. En todo el país, en cada esquina, en cada barrio articulado. Mesas de electricidad. O comité de electricidad. Equipos de electricidad por barrio, por región. Coordinado con los gobernadores. Vamos, vamos. Adelante. Si podemos. Hemos podido. Con otros temas. Ahora ellos nos agarraron esto, este tema. Lo agarraron con fuerza. Y saben, es muy fácil, los sistemas eléctricos en todo el mundo es vulnerable. Por lo general, solo en épocas de guerra, guerra militar, es que cuando hay una guerra civil, es más, déjenme decirle, es más, en época de guerra militar, inclusive, las partes respetan los servicios públicos del pueblo. Las partes en armas respetan la electricidad del pueblo para poner un solo servicio. Hasta eso llega la inmoralidad y la falta de ética de esta derecha carmonista, carmoniana, golpista. Hasta en eso llega la falta de ética de ellos. Hasta en guerra, dos partes le respetan la luz al pueblo. Ellos no. No respetan nada, están desesperados. Están desesperados y como locos, llenos de odio. Lo que decía Rigoberto Lanz en su interpretación es un caso psicopolítico patológico, ¿no? Irrecuperable. Irrecuperable. Así lo creemos. Así lo creemos. Así que, bueno, queridos compañeros del Centro de Diagnóstico Integral, Comandante Supremo Hugo Chávez en La Victoria. Los felicitamos, les agradecemos, despedimos el pase y venimos aquí al Hospital Cipriano Castro. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Yo quisiera, antes que pudiéramos terminar, presidente, Daniela, una niña que ha insistido muchísimo, quiere decirle una pequeña palabra, sí, para que con la alegría de los niños y las niñas podamos terminar este pase. Daniela, por favor. Gracias, Chávez, por todo lo que... Tengo pena. Gracias, Chávez, por todo que nos has dado. Eso, bueno, ahí está, claro. Presidente, esa es la alegría de nuestros niños y niñas que hoy se ven reflejados en el futuro del país. Independencia y patria salista, viviremos y venceremos. Gracias, presidente. Hasta la victoria siempre y gracias a las niñas. Un beso a las niñas y niños que están ahí. Mi abrazo, voy a estar pronto por allá por La Victoria. Voy a visitarlos para abrazarlos a todos, a las niñas, a los niños, a la juventud, a las mujeres, a todos y todas. Chao, gracias. Hasta La Victoria siempre. Aquí está llegando, yo estoy leyendo cosas que me están pasando. Yo voy a pedirle ahora en unos minutos, un minuto, después de leer esto, aquí me llegó un comunicado que me envía el canciller Elías Agua. Comunicado de España sobre elecciones en Venezuela. Madrid, 16 de abril, 2013. Cumplidos los trámites constitucionales y legales internos, el gobierno de España respeta la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro Moros como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien el respeto. El gobierno de España expresa su deseo de que en el marco de la Constitución todos los actores políticos actúen con responsabilidad y respeto a las instituciones. Muy bien, excelente. Nuestro saludo al rey, al gobierno de España, al pueblo de España. Respetemos, respeten para que los respetemos, respetémonos mutuamente y querámonos. Aquí, todo el que quiere invertir en Venezuela, que venga de España. Inclusive ahora se revirtió, ahora están viniendo españoles. Antes estaban los latinoamericanos emigrando a España, ahora es al revés. Están viniendo nuevamente los españoles a trabajar a Venezuela y a América Latina. Somos pueblos. Bueno, vamos a querernos, pues. Vamos a querernos, a respetarnos. Excelente. Muy bien, gobierno de España. Cuenten con nuestra amistad y nuestro respeto para el trabajo. Excelente. Ahora, un gobierno que, bueno, lamentablemente, ¿no? El presidente Chávez tuvo sentimientos de respeto y aprecio hacia el presidente Barack Obama. Yo soy testigo de eso. Él lo dijo muchas veces públicamente. Tuvo diferencias públicas, pero lo respetaba como ser humano. Nos contan muchas cosas que no, todavía no ha llegado el tiempo de decirlas. Lo cierto es que el poder estadounidense, el Departamento de Estado, sigue metiéndose en los asuntos internos de Venezuela. El Pentágono. Toda esta violencia de la oposición es financiada por el Pentágono y el Departamento de Estado. Toda. No tengan duda. Estamos acumulando las pruebas para mostrarlas. Ahora, al terminar yo aquí, más tarde en la noche, después del estruendo bolivariano, que va a haber a las 8 en punto, vamos a terminar antes porque la gente pueda cubrir todo este estruendo, la televisora pública. Más tarde, creo que a las 9 de la noche, va a haber una rueda de prensa del canciller Elías Agua y el ministro Ernesto Villegas para mostrar la cara del fascismo. La vamos a mostrar. La cara del fascismo. Y vamos a empezar a mostrar pequeños elementos. Estamos configurando un expediente del intervencionismo yanqui en este intento de golpe de Estado que hemos derrotado. Lo digo así, lo hemos derrotado. Ahora hay que consolidar la victoria. Hay que consolidar la victoria. Trabajando, produciendo, estudiando. La victoria se consolida trabajando, ¿verdad? Esa es la victoria. La paz se consolida con salud, con educación, con trabajo, con seguridad social, con vida. Compañero Tarek El Aissami tiene algo ahí. Yo le voy a pedir que no nos muestre y haga un comentario. Que forma parte de esto, de denunciar el intervencionismo gringo en los asuntos de la democracia y la vida venezolana. Adelante. Gracias, presidente. En efecto, queremos presentarle al país una de las pruebas que usted ha anunciado, que forma parte de esta conspiración dirigida por Estados Unidos. Esta es la página oficial de la Casa Blanca. Aquí está la dirección. Whitehouse.gov. Es la página oficial, repito, de la Casa Blanca. En esta página se abrió un enlace para apoyar desde Estados Unidos, desde el propio gobierno estadounidense, esta manipulación terrible del supuesto conteo voto a voto, negando lo que ya informó el presidente Nicolás Maduro. Se ha auditado el 54% de las mesas de votación y no ha habido ni una sola objeción, ni una sola prueba de fraude, ni una sola. Pero Estados Unidos, para apoyar la conspiración y financiar estos movimientos fascistas y al nuevo Carmona, han abierto esta página de enlace y instan a la gente para que se sume al llamado de estos fascistas. Ahora, ¿cómo van a negar el apoyo que tiene, presidente? La página oficial de la Casa Blanca. Dios santo, Dios santo, Dios santo. si yo pusiera una comunicación de eso en la página oficial del Palacio de Miraflores, ¿qué pasaría? Llamando al desconocimiento de las elecciones en Estados Unidos, a la unión para rebelarse contra la Constitución, ¿qué sucedería? Sigue, adelante, Tarek. Bueno, presidente, es una muestra más del intervencionismo yanqui y además de la conducta apátrida de este sector fascista, del nuevo Carmona, de este irresponsable que ha llamado a la violencia y el asesinato. Es el mismo formato del 2002, presidente. Hay que decirlo así. Esta vez no pusieron francotiradores cerca de Puente Llaguno. Esta vez llamaron a asesinar al pueblo en las calles. 7 víctimas, compatriotas, hermanos venezolanos, han caído producto de la violencia fascista. Y aquí está Estados Unidos avalando esta conspiración. Bueno, ahí está. Quien quiera prueba, ahí está. Que entren, aquí está la dirección. Mira, Tarek, Globovisión está diciendo que es mentira los muertos. Lo está diciendo ahorita en A los Ciudadanos, el Matacuras. Me están informando ahorita. Irresponsable. Lo digo contigo, Globovisión. Irresponsable. Ustedes han promovido la violencia. Hay 7 compatriotas fallecidos. De aquí salimos a darle el pésame a sus familiares. Y mañana amaneceremos dándole el pésame a otros. CDI atacados, las casas del Partido Socialista quemadas. Y los destrozos y quemas que hicieron en el resto del país. Hoy el ministro de Interior informó los nombres de las víctimas. Claro, y vamos a mostrar ahora su historia, su fotografía, todo. Para que ustedes vean cómo una televisora puede mentir descaradamente como Globovisión. Ellos tienen atrapado a un público con sus mentiras y su veneno. Así es. Esta es la historia que nos ha tocado vivir. Bueno, pero a luchar. Así nos enseñó el comandante Chávez. Esta patria la vamos a sacar adelante. Con fascistas como Globovisión y el nuevo Carmona o sin fascistas. La vamos a sacar adelante. Mucha moral, mucha confianza, fe en la victoria, fe en la patria nueva y sigamos adelante trabajando. Yo les doy las gracias a ustedes, al pueblo de Aragua, y me despido con amor, con cariño, con fortaleza. Les digo, hasta la victoria siempre. Venceremos. Bien, escuchábamos un contundente rechazo a todas estas acciones violentas de los sectores fascistas y antichavistas que se han dado en todo el país. Ante esto, el presidente electo Nicolás Maduro hace un llamado a la calma, a responder a estas acciones violentas con amor. Y para eso, un llamado a que todo el pueblo venezolano... Cuando son las 7:41 minutos de la noche, nosotros regresamos a los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos conectados con el sistema bolivariano de comunicación e información con el presidente Nicolás Maduro. Síguenos y escríbenos. @AlbaCiudad. Homenaje musical a nuestro orgullo venezolano y latinoamericano, Hugo Rafael Chávez Frías. Pasó de mortal a inmortal. Y nuestro orgullo más grande es que hasta con su muerte nos enseñó a seguir el camino de la revolución. ¡Adelante, comandante! La canción ya no es utopía. Abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Ilustre prócer moderno de nuestra revolución, predicante de la hermandad en toda nuestra región latinoamericana. La canción

mucha anestesia a miles de damas, mucha anorexia, doctores con fama. Esto se debe a padres alcahuetes que tienen plata, mucho billete, comprando lolas como juguete para su hija de 17. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad.

¿Sabes qué me invitó a salir? Francisco. Uy, ¿ese gordo? Me imagino que le dijiste que no. Claro, yo con un gordo jamás. Bueno, que por lo menos tiene carro, tiene plata. No, muérete, que la camioneta es de su papá. ¿Qué? No, amiga, gordo y limpio jamás. Quiero vivir en un mundo sin etiqueta, donde importe más el corazón que la silueta, donde los días no nos pasen deprisa y descubras que las almas perfectas son las sonrisas. En este mundo hay cada vez más gente y menos personas. En malos pensamientos desperdicia tus neuronas. Siempre sé tú mismo porque la gente habla por todo. Aunque lo estés haciendo bien, hablarán de todos modos. Dicen que eres anoréxica si te ven flaca, o estás pasado de peso porque la gula te mata. Estás muy estresado, te preocupas demasiado, y si la llevas con calma te pasas de relajado. Eres mal educado si dices lo que piensas, o estás mal vestido si andas en chor y usas trenzas. Si no dices lo que piensas, eso es hipocresía. Si hablas mucho de ti le llaman fanfarronería. Pero nadie te conoce si no hablas de ti primero. No solo porque sepas rimar ya eres rapero. Critican si eres plana o si estás operada, si no estás a la moda, o sea, no estás en nada. Quiero vivir en un mundo sin etiqueta, donde importe más el corazón que la silueta, donde los días no nos pasen deprisa y descubras que las almas perfectas son las sonrisas. No me toca, lo malo se rebota. Antes de hablar de alguien primero ponte en sus botas. Critican sin saber, no les importa si hacen daño, y si no le ponemos freno empeorará al pasar de los años. Hablan si te vas de rumba o si te gusta leer, y muchos muerden la mano del que les da de comer. Si eres muy estudioso eres un aburrido, pero le caes mal si te pasas de extrovertido. Si tu pareja sale mucho lo tildas de mujeriego, y le dices infantil si ama los videojuegos. La mujer tiene amigos, hombre, está desatada. Caerán sobre ella todas las malas miradas. Puede ser inteligente aunque hayas nacido en un cerro, o estar forrado en dinero y tener vacío el cerebro. Que ya no nos etiqueten solo por cómo vestimos, que se nos juzgue por lo que somos y no por lo que fuimos. Quiero vivir en un mundo sin etiquetas, donde importe más el corazón que la silueta, donde los días no nos pasen deprisa y descubras que las almas perfectas son las sonrisas. Quiero vivir en un mundo sin etiquetas, donde importe más el corazón que la silueta, donde los días no nos pasen deprisa y descubras que las almas perfectas son las sonrisas. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Óigaseme bien. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Te cumplimos, comandante Chávez! Siguen